Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 207 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Como siempre, empezamos presentando al infaltable Fede Velasco, que me acompaña esta tarde. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Y ya estamos con todo listo para arrancar con un primer bloque con dos lujosos invitados a los que le damos la bienvenida. Tenemos a un especialista, coleccionista y archivista de historietas, un amigo llamado Julián Blas Oviña Castro. Juan, Julián, para los amigos, Julián Silásicas, porque si no es muy largo. ¿Cómo estás, Julián? Todo bien, todo bien. Bienvenido. Contento de venir acá, por primera vez. Primera vez en el podcast. Y también primera vez en el podcast tenemos a Javier Seriani de Meridiana, muy asociado con el comercio, pero también ahora con una vertiente editorial y autoral, ¿verdad? Así es. Y así coleccionista, es. Como siempre. Y coleccionista bichero, como siempre. También muy agradecido a la invitación y primera vez. Bueno, obviamente el factor común entre ellos es que tienen bastante claro qué está pasando en el mundo del coleccionismo. Es un tema al que cada tanto volvemos porque nos gusta muchísimo. Es así, hay que reincidir. Hacía como 3 años que no hacíamos un podcast sobre coleccionismo y la verdad que es un tema que nos fascina, que nos apasiona, habiendo tantas variantes, ¿no? Y tantas formas de coleccionar como coleccionistas, ¿no? Y hasta qué punto siempre se traza la línea entre yo soy lector, yo soy coleccionista, ¿no? Esos son algunos de los temas que queríamos conversar con ustedes. Vos, Javier, ¿qué pensás? ¿Dónde termina el lector y dónde empieza el coleccionista? Yo desde hace algunos años, sobre todo con lo que veo del consumo de la gente en tiendas, trato de explicarles, sin bajarle el precio, ni muchísimo menos, a que lo que están consumiendo es una increíble y hermosa biblioteca de reediciones nacionales, como no hubo, creo yo, desde que tengo memoria, la cantidad y diversidad de autores, de títulos, de subgéneros, pero que los usen a los libros para leerlos. No son ítems desde mi punto de vista. Si vos podés coleccionar chapitas oxidadas del parque, la colección es personal. Pero digo, a la hora de reserva de valor, que es algo inexistente para cualquier formato, a menos que tengas, no sé, guardada una revista de la década de 50 con buena graduación, son ítems de uso, que no es un ítem coleccionable. ¿Dónde está la franja? Es difícil de poder poner uno, pero creería que son en primeras ediciones originales de procedencia. Creo que eso sería por ahí lo más duro o lo más paladar negro, por así decirlo. Y luego algunas ediciones que puedan tener algún revestimiento de edición especial, limitado, exclusivo de convención. Creo que eso sería lo que yo marcaría como artículo editorial coleccionable. Después, de nuevo, vos podés serializar tus compras, armar bibliotecas, tratar de ir armando. Pero no entiendo yo hoy que las ediciones locales estén pensadas desde ese punto, como de... El coleccionista. Es un ítem de colección. ¿Te cae gente a Meridiana buscando primeras apariciones de, no sé, de personajes importantes del mainstream yankee o algo así, como para atesorarlas, como lo que decías vos, de reserva de valor? No, lo que era el usuario de... que por ahí empezaron ustedes, o lo que fue los adolescentes de los 90, donde por ahí me puedo insertar más yo, es una raza en extinción. Yo digo que son los Jedi después de la Orden, ¿viste? Como son los que quedaron ahí, vivos, ocultos, tamizados por la vida, y que tienen como una especie de militancia de no soltar del todo. Por ahí se suscriben a Batman y Detective, Amazing Spider-Man, ya no tienen una frecuencia ni de tiempo, ni a lo ancho de lectura, ni de coleccionismo, y asimismo tampoco ya está en una actividad de esas cruzadas de vamos a arrancar tal serie, a completar, eso desapareció, ese formato de coleccionismo donde nosotros íbamos anacrónicamente a la época en donde se publicaba, e ir conociendo y abriendo series, aunque no fueran actuales, sobre todo que no fueran actuales, eso está totalmente perdido. Hoy en día lo otro que sucede es que el lector barra coleccionista abandonó la tienda. Si es que alguna vez estuvo ahí, ¿no? Muchos compran directo online, ¿no? Compran online y también tienen como una situación de incomodidad de consumo en la tienda. Solo a menos que sea una oportunidad única. Uy, mira, apareció tal cosa en este local y bueno, voy. Porque me sale infinitamente más barato que consumirlo en autogestión. Pero sí, yo creo que el coleccionista duro no está frecuentando mucho las comiquerías, y a ciencia cierta puede ser que tampoco encuentre una oferta hiper interesante de ítems no vistos en las comiquerías tampoco. Claro, porque quizás las comiquerías en un punto dejaron de reflejar esa diversidad, ¿no? Y se concentraron mucho en las novedades de manga o de edición argentina, de traducciones argentinas de superhéroes, como que en alguna época había, me parece, más cachivache, ¿no? Más que reviso y no sé con qué corno me voy a encontrar, tipo, a veces se me caen las cosas encima, como cuando entrabas a Camelot, ponele, que es un quilombo, pero en ese quilombo a veces encontrabas cosas maravillosas que ni Gerardo sabía lo que eran, pero me parece que hoy la tienda está como mucho más streamline, ¿no? Mucho más prolija en el sentido de acotar la cantidad de proveedores y acotar la oferta a por ahí lo más visible o lo más vendible. A ver, tenés también después como distintos formatos de tienda, librería de cómics especializada, que tenés lo que fueron, vamos a llamar, las post-pandémicas, que hubo un boom de consumo en la pandemia, de historieta, como no hubo en los años anteriores, y a partir de ahí, cuando se abrió el mundo, empezaron a aparecer un montón de nuevas tiendas de cómics que pensaron, en muchas en buen término, de que bueno, era como me abro una cervecería o una comiquería, estoy haciendo el mismo negocio de la vida, claramente no. Y la realidad fue que empezaron con los que eran los catálogos más accesibles y más demandados. Claramente Ibrea, lo que podía ofrecer SD y Omnipress. Y sobre eso se monta. Yo creo que eso es un circuito sano de comercialización y todas las tiendas deberían estar paradas y funcionando sobre ese esquema. Y que no sea necesario destacarte porque trajiste de alguna forma alguna edición importada en cantonés de algo. ¿Te puede dar un valor agregado? Sí. ¿Puede ser una tienda especializada aún mayor? Sí. Pero cuando vos visitás, y lo han hecho, me imagino, tiendas de afuera, no están parados en tener una edición argentina, una edición francesa. No, no tanto. La tienda, vos vas, las tiendas de España, y tienen el catálogo. Están paradas en lo que tienen de fondo que se consigue de catálogo y el catálogo. Las americanas, ni hablar. Las tiendas norteamericanas están con la grapa nueva, le están prendiendo fuego en oferta todo lo que era más o menos nuevo. Tienen algunas revistas ahí que vas año tras año, probablemente estén similares y te pesen oferta. Sí, no, yo veo, por lo menos las comiquerías que me gusta visitar cuando viajo, veo mucho vaquillo, ¿no? Mucho sector de vaquillo barato. Pero, y me llamó mucho la atención en una comiquería de Francia que tenía justo esto que decís vos, un sector de todo en castellano, un sector de todo en italiano, un sector de todo en inglés, además de toda la oferta del mercado francés. Pero son contadas. Después, sí, quiero decir, son las, raro, son las que raro, me gustan a mí. Es claro. Raro, claro. Es como acá, ir, vos decís, ¿cuántas comiquerías de acá vas y puedes encontrar? Y no son todas. No, claro. Digo, se reproducen en el mundo las mismas proporciones. Sí, me imagino que sí. Y así todo, no sé, vamos a ir a Manhattan, donde estaban las comiquerías, digamos, a regular por ahí cosas más raras, son las que están cerrando, desapareciendo. Sí. Los últimos 5 o 6 años es notorio las comiquerías clásicas, históricas, que están en extinción y cerrando las puertas, y quedan dando pelea, bueno, las que hablamos más de catálogo, y que si vas en los últimos años, han empezado a depredar bibliotecas de cómic occidental, y cada vez le pasa como a todas, cada vez es manga. Y las editoriales, a su vez, han empezado, porque el circuito ya no está funcionando como era, a pensar en líneas que salen también para librería tradicional, que son los Pocket, los Mega Pocket, digo. Entonces, también desde ese lado, creo que el catálogo empieza a funcionar. Y volviendo acá a Argentina, creo que es por un sinfín de cómo nosotros hemos crecido y lo difícil que era conseguir algún material, algunos autores, no había. Estamos como acostumbrados, una generación anterior, a que tenés como que hacer una caza, una búsqueda del tesoro, y que en la comiquería probablemente no esté. Y por ahí el público más joven, si se pudiese afincar en el tiempo, los que hoy chicos están empezando, no sé, leyendo manga de Ibrea, que podrían ir evolucionando dentro del manga, o pateando la vereda hacia historieta argentina o historieta de superhéroes, que tengan también esa naturalidad de voy a ir a la comiquería y quiero leer algo de ese de Alan Moore, está, quiero leer Gaiman, ay, quiero leer Brave Fogel, ay, quiero leer. Si querés leer Will Eisner, no hay, No hay. Si querés leer Yotaro Ishinomori, no hay. Si querés leer Alison Bechdel, no hay. No. Si querés leer, no sé, Yves Chaland, así todo. Te mandan a chupar pija al puerto. Así todo. O sea, el que te atiende no sabe quién es Yves Chaland en la comiquería promedio, digo yo. Si somos buenos a lo que el medio. Primero, lo otro que atentó históricamente fue la este loop de implosión económica argentina que no permitió que cada vez que empezó a aprender. Tengo una continuidad, ¡pac! Se corta, depresión, no hay un mango, las editoriales se les complica, bueno, en fin. Pero a ciencia cierta creo que hoy la oferta y diversidad, de acuerdo a nuestra pequeña escala en Argentina, está mejor que nunca. Eso sí. Hoy en día agarrás un catálogo como el de Hotel de las Ideas y nos llegamos a algunos de los autores que vos nombrás, pero están abriendo mucho el espectro. El espectro de, bueno, te estoy trayendo algunos autores al mercado argentino con edición en Argentina que hasta este momento, la verdad, nadie se había animado ni lo había podido ver. Repito, obviamente, falta en edición argentina, falta, pero también falta mercado argentino como para poder absorber. Yo creo que casi todos estamos con una sobreoferta bestial. Que te obliga a elegir. Que te obliga a elegir y que quiero. Todos los días prendo una vela de que se pueda sostener y que no sea una burbuja que en algún momento implosione y arrastre a todo y a todos los microemprendimientos y a esta búsqueda de ir ensanchando un poco los subgéneros, los autores en edición local. Hablando de eso que decía recién Javi, de que hoy no ves en el circuito de comiquerías a los arqueólogos, a los Indiana Jones buscando tesoros. Julián es un buscador de tesoros en lugares insólitos. ¿Dónde salís vos a depredar las gemas antiguas de historieta argentina y demás que seguís coleccionando con tanta vehemencia? Hay siempre hay algo sucucho dando vuelta. Tenés los históricos comerciantes de historieta que ahora quedan cada vez menos, pero hay. Obviamente hay dos o tres comiquerías que son las de referencia, si querés lo nombramos, pero se puede nombrar todo. Bueno, Extraño Mundo, que siempre tiene sus cosas, que la de José López Cancelo, está obviamente Tony con el Google Comic. Ahí generalmente queda como supeditado a un circuito un poco como era antes el de las librerías usados. Pará, porque pero pasa así, digamos. La opinión memética, como diría Cholaquian, es que ahí te rompen mal el orto. No. ¿Es así? No. No. No. ¿No están ahí con el cuchillo y el tenedor esperando que venga un pelotudo para cortarle la cabeza y comérselo? No. No. No, no, no, no, eso no es así. No es así. Se mudó mucho también a buscar, hoy es más fácil porque te abrís Mercado Libre y encontrás. El problema sí es Mercado Libre, donde te ponen el precio que se les ocurre de lo que ellos creen que salen las cosas y no salen eso, obviamente que no. También es difícil hoy ya ponerle un precio a material antiguo, porque cada vez hay menos, porque cada vez está más hecho mierda, porque cada vez hay menos coleccionistas. Y no hay un marco de referencia, digamos. Sí, es difícil, es muy complicado. No hay un sitio web, no hay un catálogo que vos digas, ah, bueno, me fijo cuánto vale y pongo más o menos acorde a eso. No, es todo a ojo, olvídate. Exactamente. Es todo a ojo. Yo, la otra colección que yo tengo es la de los fanzines. Entonces, ahí encontrás, sí, es más rara todavía. Se consiguen fanzines viejos, eso es increíble. Aparecen, más que nada en Mercado Libre, alguno vende, o incluso en ese submundo extraño que se llama Marketplace. Claro. Ahí, terror. Ahí es terror, pero encontrás cosas. De hecho, hace poco estaban vendiendo un Viernes Negro. Vos te acordarás. Viernes Negro, sí. Sí. ¿Y qué onda lo que fue en décadas anteriores? Toda la movida de Parque Rivadavia, Parque Centenario. ¿Eso sigue existiendo? ¿El coleccionista sigue teniendo alguna ilusión de encontrar una gema perdida en ese ecosistema? Mirá, o como que ya se le dio de baja. Cuando caminás ahí encontrás siempre alguna cosita. Pasa que encontrás cada vez menos. Yo me he llevado tesoro al Parque Rivadavia. Mi colección de Scorpio arrancó ahí. Un tipo las vendía regaladas y me llevé 50 Scorpio de una sola vez. Encontré cosas de Brecha, qué sé yo. Pero las últimas veces que vi quedan cada vez menos, queda un solo puesto histórico, que vos lo conocés bien. Y yo, la verdad que hace más de 20 años, 25 años que no voy al parque, así que no. No, yo voy esporádicamente. Tengo esporádicamente la idea que está, que no está. No, posta, 25 años que no voy al parque. Vos vas, Javi, al parque, estás ahí nomás. Estoy enfrente. El parque lo que tiene hoy es lo mismo que hablábamos de las tiendas. Hay muchos más puestos de historieta de lo que hubo 10 años atrás. Debes tener por lo menos 6 puestos especializados, bien grandes. Pero no tiene el catálogo. O si es algo viejo, es un Binder de Bid de los 90. Así, wow, ¿qué es esto para alguien? Pero no, mexicana, olvídate. Brasileña, no sé si habría demanda. Esa época, ese rango, desapareció. Queda el puesto de José también, ahí en el parque, donde. Pero es lo mismo que rota por ahí del local. Sí, al puesto. Sí, digamos, ese coleccionismo de historieta argentina está reducido a un grupúsculo de gente. Lo que sí es esto, verdad, que como el manga es omnipresente en los últimos 20 años de la historieta argentina, está lleno de mangas. Y me pasó a mí de viajar a la costa hace poco y los saldos están llenos de mangas. Y están re baratos. O sea, para iniciarse está bárbaro. Bueno, a mí lo que me sorprende ahora es que he visto que hay una especie de coleccionismo de manga de ediciones viejas de Ibrea. Eso quería ir. Que son horrendas, digo. Yo no entiendo cómo puede haber gente preocupada por coleccionar esa porquería, digo, es la peor edición que existe. En algunos creo que hasta están espejadas las primeras, digo, claro, con el otro formato más grande, más sí, choto. Sí. Colecciones, digo, que han cambiado el formato, como Ranma. Como Ranma. El formato, te hicieron un a otro, pastiche. Y bueno, y hay gente que se mata, bueno, es que ese, por conseguir, eso es el coleccionismo. Porquería. Ahí, ahí, eso es el coleccionismo. Esa la, buscar la porquería. Ahí quería llegar yo. Con tu basura es mi tesoro. Esa es la base del coleccionismo. Si alguno me podía contar un poco en qué lógica opera el coleccionista de manga, ¿no? Si el coleccionista de manga es simplemente adicto a la novedad de la semana, o si opera también en buscar para atrás, buscar ediciones anteriores de esa misma obra, buscar la edición española para cotejar con la argentina o con... O... Es que ese es el coleccionismo, Andrés. El coleccionismo es... Claro, pero no sé si le pegó a los pibes que crecieron con el manguita y Brea en el kiosco toda la semana, ¿sí? Por eso lo pregunto. Para mí el coleccionismo que los tiene pibes que los crecieron mismos con el manguito de Brea ya hoy tienen 40 años, sí. Claro, 30 y sí, pico. Yo creo que no es el principal adjetivo de un lector activo de manga y Brea. Creo que todavía hay un 50%, es un montón, que compra para leer. La otra mitad está entrando en el mal de la acumulación sin filtro, porque salió y lo compró, la economía también le pegó un poco a eso. Y el tercer salto generacional de lectores de manga, sin duda, también está cada vez como que, hasta que se reactive con un éxito, va quedando. Ya los chicos, de nuevo, en la pandemia, que fue una explosión de venta de manga, hoy tienen, no sé, tenían 14, tienen 20. O sea, es totalmente zarpado el paso del tiempo. Y te diría que ya los que hace un año y medio atrás fue de Demon Slayer, también ya están saltando de los 13-14 a los 15-16 y es difícil de engancharlos y que queden. Yo no creo que hoy el lector promedio de manga, siempre, no, en la generalidad, viste, siempre va a saltar. Yo conozco a alguien sí, que esté siendo como rasgo principal en la arqueología de buscar ediciones viejas, ni tampoco comparan mucho con catálogos, ni siquiera formatos, con catálogos de lo que sucede fuera de Argentina. Porque al mismo tiempo, también en esta palabra de la sobreoferta editorial, el manga viene galopando a una velocidad de edición deforme para lo que es la economía. Sí, pero con poca variedad, me parece a mí. Y, ¿no? Pero en un momento, por ejemplo, lo que pasó es que Ibrea empezó a publicar muchas series actuales que antes uno por ahí compraba importadas, españolas o lo que sea. Y bueno, y eso fue matando también un poco la importación. La importación, porque era, a ver, pará, si en 6 meses Ibrea me lo va a publicar acá, ¿para qué lo voy a comprar pagándolo el triple además, ¿no? Porque sigue siendo otro problema. Sigue siendo el mejor de los formatos editoriales de historieta Ibrea por escándalo. Sí, pues. Logrando invertir la ecuación, esto que hablábamos, que el lector más de superhéroes americano decide comprar ediciones extranjeras y todavía el lector argentino de manga decide comprar Ibrea. Ni hablar del tema del doblaje, ¿no? Que si no está argentinizado, es un gran valor que tiene la edición argentina. Sí, sí. Que, es, de nuevo, siendo el americano, es como todo siempre un tema, si es neutro, si es gallego, ¿no? Yo leo americano, ¿no? Que como este autor lo voy a leer en otro idioma, que puede ser que en algunos casos suceda. Pero... Bueno, pasa que ahí, voy a decir una obviedad, pero el inglés es mucho más cercano a la posibilidad de todos de poder leer el idioma original. El japonés, andar por ahí. Claro. Sí, inglés se enseña en todas las escuelas argentinas. Sí, pero lees francés y entendés, lees italiano y entendés, sí. Están todos ahí, ¿me entendés? Sí. O portugués, pero. Sí, portugués argentino. Y la oferta editorial de manga que hay acá en Brasil, cruzando acá nomás, es 4 o 5 veces la nuestra, ¿no? Con una diversidad de autores y de títulos que acá no creo que tengamos. Así nunca. Todo, volviendo nuevamente a la escala que tenemos en Argentina, creo que también el catálogo de Ibrea, de lo que fue a lo que es hoy, cambió en mucho. Retrospectiva, tenés una pequeña apertura. A autores, sí, sí. A pequeños subgéneros alternos. Eso ya lo hablamos mil veces y no estamos acá para, me parece, para poner en tela de juicio qué publique y qué no publique Brea. Uh-huh. A mí lo que me interesa más es cómo reacciona la gente, el lector barra coleccionista, si tiene actitud de lector o si tiene actitud de coleccionista. Eso que decías vos, de la acumulación grotesca de cualquier cosa simplemente porque se publicó, o si hay más un tema de, bueno, de comprometerse con las lecturas, ¿no? De esperarlos. Uh-huh. Los tomos. Quisiera también poner en la mesa otro tema que solemos hablar, que es el de las tiradas chicas, sobre todo en historieta argentina, ¿no? Muchos de los títulos que se publican, por ejemplo, todos los que saca Muñones, salen con unas tiradas tan chicas que 10 días después de que salieron ya son ítems de colección inconseguibles. Sí, yo no sé si son... Voy a tirar una polémica, sí. Pero yo creo que la historieta argentina va a dejar de ser coleccionable en breve, porque no es masiva, o sea, no tenés... Nada es masivo, claro, Julián, pero, estamos en el siglo XXI. A lo que me refiero es, vos no tenés 2.000 o 3.000 personas que estén leyendo un título de historieta argentina, ¿entendés? Entonces, es difícil que esto, que vos decís, que cuando crecen dejan de leer y es difícil retener al lector que tenía 14 y tiene 20. Lo mismo pasa con historieta, pasa que lo tenés en 100 ejemplares o 200 ejemplares. Entonces, el porcentaje que te queda es ínfimo, ¿me entendés? Lo que adolece la historieta argentina es de marketing o mercadotecnia, claro, o como lo quieran llamar. Porque la calidad o la similitud está, digo, que funcione, no sé, el título que quieras poner, saliendo del formato manga, que es muy particular, como para aplicarlo a un manga argentino que le va a costar. Yo creo que lo que falta es difusión y que la gente entre en contacto con un poco esas historietas, sí, como para que pueda... El Eternauta... Bueno, pero justo vas como un unicornio. Bueno, pero fue... Está bien, fue un hito argentino, pero creo que igual nunca vendió tanto como cuando salió la puta serie de Netflix. Sí, la pregunta va a seguir siendo de todo el mundo que compró la edición esta snob de Planeta, para ponerla en un fondo de una cámara, sí, la vale. Cuánta gente la leyó y cuánta gente la leyó pudo entender algo que me leyó, tamizado en un contexto. Bueno, obviamente. ¿Qué onda eso, el shelf porn, la pornografía de estantes? Como dicen los yankees. Bueno, hay un... Esa cosa de comprarse el libro si el lomo es cheto y me queda lindo en la hay un biblioteca. Poco de eso, son bibliotecas que son decorativas en algunos casos, o de lectura parcial. Yo te hablaba recién de como un rango del 50% de lectura en los que consumen manga, que me parece que es alto, en lo que es hoy en día Omnipress, que hoy también está con un volumen superior a lo que era, de un libro semanal pasó a 2, 3, más, después sí, otras cosas que acompañan el catálogo, sí, sí. En lo que es Universo DC, y a ciencia cierta el lector es un adulto con responsabilidades y familia en la gran mayoría, y no le da no les da para leer la cantidad de libros que compran, con lo cual en algunos casos el libro es como un atesoramiento sentimental de mira, lo conseguí, no sé, el número de Flash que no, o la Liga, terminé de Ruptura, pero después que vayan a lectura no lo sé. Eso es un primer segmento, y después tenés otro segmento de gente joven que está tratando de desarrollarse en esto de hacer como una carrera, un oficio del stream y que están en una búsqueda. Y que ahí son como trofeitos algunos libros. Vos los ves que están, viste, son near mind, viste, jamás abiertos. No puedo hacer una valoración si está bien, si está mal. Por ahí algún día es una biblioteca que esté desfasada en lectura, pero activa. O sea, voy poniendo, mirá que yo de vez en cuando agarro algo, o los tengo de referencia, aunque no pueda leer una hora, porque la verdad que sí, no sé, esto se escribió en los 90, es una chatarra, lo tengo como de consulta, pero intenté y no pude, que a veces pasa. Yo te digo, creo que hay un punto como intermedio a esto que vos decías de entre el lector y coleccionista, que o donde arranca el coleccionista es cuando el completismo. Viste que vos querés, como estás leyendo algo y de repente decís, bueno, ¿qué más hay? Y empezás como a expandir y de repente terminás leyendo cualquier basura, disfrutándolo, ¿no? Porque uh-huh. Eso pasa. Y la otra que pasa es esto que vos decís, un poco de la acumulación de cosas que por ahí no voy a leer porque no tengo tiempo, que creo que a todos nos pasa en algún punto. Sí. Es medio imposible con la cantidad de oferta de cosas que hay tener tu biblioteca al día. Yo desde que tengo un niño, olvídate, la pila es infernal. Sí, hay esto que es, esto lo digo yo particularmente, hay en algunos grupos como bibliotecas comiqueras, además que la gente muestra sus bibliotecas, y odio esas bibliotecas uniformes coleccionistas de Salvat. Ah, bueno. Que no tiene alma. Ya iba a llegar. Iba a llegar a eso. Iba a llegar a eso. Son colecciones despersonalizadas. Como diría Luquita Ferrero, el juez Dredd de las bibliotecas. Sí. No, sí, a mí o sea, yo entiendo que es la forma más fácil de acceder a esos materiales, ¿no? Obvio. Pero también uno que ve la suya, que está llena de revistas agujereada por las polillas. Sí, igual también ahí hay como dos tipos de caballero de biblioteca, ¿no? Es un tema. Claro. Alguien que ha leído historieta los últimos 30, 40, 20 años y que tiene muchas cosas por leer, pero que ha leído muchísimo, que el chico que o el adolescente o el joven adulto que está empezando la lectura y que uno es como una... Yo me retrotraigo a mi época y era una esponja de lectura. Es dame, pero no para parar una biblioteca, porque voy aprendiendo, voy leyendo, me va gustando. Y en esa instancia preliminar donde uno es una esponja, no lo están haciendo. Leíamos de prestado, boludo. Por supuesto, claro, o sea, sí. No te alcanzaba la guita para comprar todo lo que querías comprar. Entonces leías lo que te comprabas, sí. Y lo que te prestaban, sí, sí. Amigos que compraban lo que vos no has comprabas. Has largado, no era tanto de mi época, pero lo llegaba a sufrir más de chico de tener que entregar en canje algo que no quería largar, pero que lo largaba para poder leer algo más. Para acceder a otras cosas. O sea, uno en contra. Digamos. Claro. Bueno, claro, es que también teníamos ese tema nosotros. Hoy también el acceso, incluso con los scans y demás, es el infinito. Digital, es infinito. Y hoy, si vos querés leer solamente, podés medio leer lo que se te cante el culo. Cuando nosotros éramos claro. pibes, para leer lo tenías que comprar o te lo tenían que prestar, pero totalmente. Era eso. Entonces era la única forma. Muchas veces lo compraba cosas horribles porque decía, uy, a ver esto, ¿qué onda? Ay, es horrible, uy, pero ya está, ya me lo compré. Hoy bueno, no caes en eso, hoy podés filtrar mucho más. La lectura del coleccionismo, el coleccionismo es una actividad física. Claro, sí, digamos, total. Hay una fisicalidad del elemento que te atrae, digamos, eso es imposible. Sí, Javi, vos que cuando eras adolescente, ¿alguna vez te hundiste en bateas de oferta y te terminaste llevando un número que te faltaba de una colección que te gustaba medio hecho mierda, ¿no? Porque era el que te faltaba para completar y para leer y qué sé yo. ¿Qué sentís hoy cuando ves a los Yankees encapsulando los cómics en el CGC para no leerlos jamás y decir simplemente esto lo tengo en 8.5, esto lo tengo en 9.4? De nuevo, lo puedo entender en, no sé, tengo una Amazing Fantasy sí. y no sé, y ya me pasó la y tengo el Omnibus o el TP para hojearlo y es una reserva de valor. Después, en revistas nuevas, yo no lo voy a entender. Como tampoco entiendo bajando el scope a en Comiquería Argentina, sí, sí. un pibe que ponga el librito de Ibrea al resplandor del sol a ver si el laqueado es perfecto. ¿Viste? Decís. ¿Hay gente así? Sí, te diría que la gran mayoría, que yo, de nuevo, no está mal. Estoy comprando un libro que esté en perfectas condiciones. Sí. Otra cosa ya es el extremo claro. en donde. Sí. Viste, si lo vas a leer, vos lo vas a abrir, lo vas a hojear el libro. Sí, gente, no le bajo el valor, pero es una edición argentina que es para uso. ¿No? Gente que lo mira, el libro, y te dice, lo voy a llevar, pero tenés otro en el depósito, porque este lo acabo de hojear y ya no es lo mismo. Bueno, claro. ¡Hojeaste vos, hijo de puta! Pero ya no es lo mismo. ¿Alguien lo tocó? Este está manoseado, y como lo manoseo, seguro lo manoseo antes, si me traes otro. Y yendo también en esto de los estados... nosotros comprábamos lo que aparecía. Claro, ¿cómo aparecía? Claro. Y he llegado a comprar una revista con un faltante de página, pero bueno, ante la nada era la agarro. Con las tapas cortadas, las puntas. Las puntitas cortadas. Las puntitas cortadas, todos tenemos alguna por ahí. Todos tenemos esas. Y otro tema que está como muy candente en el coleccionismo de los Yankees y que acá de a poco está llegando, como todas las pésimas costumbres de los Yankees en algún momento no llegan, la Variant Tour. ¿Qué te pasa cuando alguien compra dos veces el mismo cómic porque tiene tapas distintas? ¿Son coleccionistas de cómics o son coleccionistas de figuritas un poco más grandes que las figuritas reales? Eso es el mal de los 90, ¿no? No, ahora sí, ahora es el furor. Ahora es el furor. Ahora es con lo que sobrevive Marvel y DC, vendiéndote 8 veces la misma revista con distinta tapa. Desde el lado retailer, no te voy a decir que me viene mal, porque a veces... a una revista, pero te aparece en la comiquería alguien que te compra dos veces el mismo libro o revista porque el libro no tanto, sí, y con libro. Las ediciones argentinas que hacen eso, garpa, no, porque no hay nominalidad en el bolsillo, es una ucronía pensar que un TP te lo vas a comprar más de una vez porque tiene otra tapa, claro. Ni con el KO, que fue un binder más accesible, por ahí sí alguien compró dos tapas, pero no es al mismo formato que le sería para una economía de un americano comprar una revistita de $4 o $5 que un libro acá. Y además vos sabés que eventualmente, incluso por la simple especulación, esa revistita, si tiene una tapa rara o qué sé yo, por ahí algún día vale un mango más. Sí, me parece una buena movida para, en esto de intentar difundir, o esto hablábamos del marketing, bueno, más de una tapa, más de un artista, artistas argentinos como en La Progresión, librerías bueno. federales, hay una tapa en Córdoba, hay una tapa en Banfield, hay una tapa... Bueno, eso me parece que es ir pensando... Claro que sí, me parece que es ir pensando con una mirada lateral, más allá de un libro que como editorial no termina en la traducción y en bueno, está la caja, encárguese a alguien de venderlo. Pero nadie en su sano juicio podría, me parece, coleccionar todas las tapas. Todas digamos, las tapas, digamos. No pasa. Como en los cómics americanos, vos te puedes comprar una Variant de vez en cuando porque te gustó, te choteó la cabeza la imagen, la tapa o el artista y te lo compraste. Pero nadie en su sano juicio podría ir regularmente llevando... A que te vienen a buscar las tapas de Meridiana de Absolute Batman. Pero diciendo, ya tengo la otra. Bueno, incluso ustedes creo que hicieron más de una. Nosotros hicimos más de una y Absolute Batman se agotó en preventa esas tapas. No quedó existencia directamente. Y habíamos pedido del pique inicial que te pedían mínimo, lo habíamos casi tres veces hecho. Creo que pedimos alrededor de, no sé si eran 150 libros por cada tapa. Y no quedó nada. Quedó nada de nada. también la gente, y eso también lo están midiendo bien ellos, espero que lo duerman por un buen tiempo. No lo puedes hacer cuatrimestral ni semestral, claro. Creo que es una vez al año, en un buen ritmo. Porque también la gente, en esto que hablamos de que hay tanto de todo, se anestesia. ¿No? Llega un punto que nada termina siendo como valorable. Nosotros este año, por ejemplo, tomamos la decisión de los days, por así decirlo, sentar a artistas argentinos, profesionales, que te estén regalando un print de un arte que hicieron. Y nos dimos cuenta que empezaba a bajar la tensión, la vibra. Y dijimos, bueno, listo, si no se valora o no los vuelve locos, por más que hay gente que viene y lo valora. Bueno, vamos a dormirlo por un buen tiempo, esta actividad, a repensar si hay algo más para hacer. Pero todo, y todo va como detrás de la moda, y todo va en el ya y lo poco que dure, y ahí lo hacemos mierda. Espero que Omni duerma esta situación, que la piense, ojalá que pueda elegir en algún momento que sean en algunas tiendas sí, en otras no, que en algún momento pueda ser solo para el interior del país. La Red Federal de Librerías creo que es un pendiente grande que está teniendo Argentina en donde está parado hoy para fortalecer el crecimiento. No puede ser que nosotros desde Buenos Aires estemos vendiéndole a un pibe de Tucumán un libro y que no haya una librería tucumana que expanda la historieta allá. Digo, Tucumán, porque puede ser usuario, ¿no? Pero es que posiblemente lo haya y el pibe no la conozca. Digo, eso a veces pasa. Digo, no sé en Tucumán puntualmente, pero hay comicarías en un montón de lugares del país y de esos lugares la gente igual te compra. Porque también a veces. Porque no se enteran. No, y porque también a veces el comerciante del interior te rompe el culo con los precios. Pero no puede ser más caro que uno de acá que le mande y que le cobre el envío, pero te da tanta bronca pagarlo más caro que decís, ¿sabes qué? Voy a pagar un poco más, pero me lo voy a hacer traer de Buenos Aires para no comprarte a vos. Sí, puede ser. También con alguna edición de afuera, acá con lo que sale acá, ni podrían en realidad, ¿no? Con ley del libro y eso, deberían colocarlo. Y aparte que ya lo que era el recargo interior, eso quedó medio de modé. Y hoy tenés también una o dos distribuidoras o editoriales que han adjuntado subsellos para que en una cajita reciba lo de hotel, lo de Omni. Bueno, ahora Ibrea y Omni ya no, pero en un momento también estaban en conjunto. Estaban juntos, sí. Quizás se fagocite un poco desde las editoriales mismas también esto, en ofrecer la venta a consumidor final, con esto que decís vos, con alguna promo o alguna cosa. Pero ya nos estamos yendo hacia otro lado que tiene que ver con el circuito de comercialización. Yo estaba pensando más en los temas del coleccionismo. Julián, ¿cuánto te baja las ganas de tener un cómic que querés tener si cuando lo encontrás está en un estado medio choto, hablando de esto del CGC y la capsulita? Cuando lo veo me da urticaria, pero o sea, en el sentido de la caja esta, ¿no? El CGC y ese tipo de protección, ¿no? Porque la historieta es para leer. O sea, podés ser coleccionista, pero de todo sos lector. Y si... Pero pará, ¿conseguís una revista, no sé, tipo Columba o de Codex de los años 40? ¿Vos la lees? Sí, no, a ver, cuando vos, especialmente con antologías y como lector. Antologías de esas que tienen ocho páginas de una historieta y continúa o tres. Como lector no estás obligado a leer todo la revista. Sí. Porque por ahí hay cosas que no te. A ver, yo leo D'Artagnan y hay cosas que no las leo. Sí. Porque no te llaman la atención o porque sabes, ya probaste la serie y no te gustó. Le haces zapping. Sí, obvio, pero porque. Y muchas veces se compra material no para leerlo en forma inmediata. Pero en algún momento va a pasar por tus manos y lo vas a tener y lo vas a ojear. Después te quedás con cosas. ¿Te acordás de Pucará? Sí. Bueno, una revista horrible. Sí. Lees un poco y algunas cosas te quedan, otras las saltás, pues no son ilegibles. Bueno, había un par de buenos dibujantes, pero los guiones eran horribles. Sí, sí. Muy católica. Muy católica y muy facha. Sí, muy facha. La revista de historieta más derecha de la Argentina alguna vez publicada. Y tenés todos los números, seguro. Sí, tenés tu... Tengo los 8 números y estoy buscando los primeros 2. Tuvo 2 épocas. Bueno, no importa. Cosas de detalle de coleccionista. Con tapas de Breccia. Muy nacionalista. Sí, algunas tenían tapas de Enrique. No, pero sí, siempre comprás porque te interesa algo de la revista. Eventualmente después la lees. Después encontrás cosas, ¿viste? Porque eso es lo que tiene de lindo, no solamente el coleccionar, sino el ser lector. Te permite encontrar materiales, encontrar historias, qué sé yo. Yo ahora me enganché con... Cuando yo encuentro D'Artagnanes o intervalos con Francina Siquier, que es una guionista, me leo esa historieta. Algunas son mejores, otras peores, pero me sorprende una mujer en los 60 escribiendo historieta y escribiendo buena historieta. Nada, es uno de los grandes desconocidos de la historieta argentina, Francina, porque fue antes de Robin y tuvo una de las primeras series con personajes en Columba, era Flavia Mazzini. nada, cuando encuentro me leo. Y las historietas de Flavia Massini son buenas historietas, eso sí. Y con dibujos de Presa. ¿De Antonio Presa? Sí, Antonio Presa. Nada, bueno, cosas así, pero vas encontrando, vas encontrando. Y además, bueno, también es importante que alguien haga ese laburo, porque el día de mañana una editorial quiere recopilar una serie y alguien le tiene que decir: che, por acá. Son los números tal a tal de tal revista, donde te vas a encontrar con los 15 episodios de Flavia Massini o de lo que choto sea. Digamos, necesitas materiales de reproducción, sí, sacados de esta y esta revista. Alguien tiene que tener ese conocimiento y ese material a mano, ¿no? Como para, bueno, como para facilitárselo a quien eventualmente lo quiera reeditar para que no se pierda. La colección, si no, de Nippur fue gracias a coleccionistas. Claro. Esa colección de Nippur. Una pena que haya salido tan chota, pero sí, bueno. Pero sí, fue gracias a coleccionistas. Sí. Bueno, estaba Cayo Germánico, toda esa gente de Guyana. Sí. Sí. Hay un libro, bueno, esto lo, total ya no sé si se consigue más, pero existía el libro Maestro de Columba. El libro maestro de Columba, un Excel demencial, sí. Donde había de todo, información, sí. Y yo cada tanto lo uso para consultar alguna cosa cuando cuesta. A veces, pero bueno, el otro día me pasó que tenía que ordenar mis intervalos. y digo, bueno, voy a ver buscando acá, cuando yo tengo intervalos que ahí no están, bueno, cosas que pasan. El coleccionismo argentino es un... tiene un problema en general, que es que se habla de segunda mano, o sea que el material original muy poca gente lo tiene, la gente que lo tiene bastante encanutado, son pocos los que consultan o que hablan o que divulgan, y las fuentes fidedignas también son pocas. Buenos libros de recomendar para leer, incluso todo, no hay un solo libro que no tenga un error, eso pasa, o sea, pero los libros de José María Gutiérrez, muy buenos todos en la documentación. El de Carlos Martínez, de Laburantes, Estrellas y Figuras, el Laburantes y de Historieta Argentina, es un super libro para leer. Los libros o monografías que sacó Carlos Ángel, como la de Patrucito y demás, que son obligados para entender un montón de revistas. Aparte, ese trabajo es demencial, es Carlos demencial, porque el libro de Frontera es su historia con Frontera, toda la historia de Frontera y todas las tapas, o sea, nada, como catálogo increíble. Y no hay muchos más autores así que digas vos que, cuánto que saben. Después el resto está todo medio ahí. Todo medio chapucero. Sí, sí. ¿Y vos, a vos qué te parece que se puede hacer para preservar de alguna manera ese patrimonio, ese acervo cultural que son las revistas de historieta? Más allá de lo que está haciendo AIRA, por ejemplo, que está buenísimo. La digitalización de ese material. Sí. Y es difícil de... lo que envidio de la industria americana es que vos conseguís todo. O sea, es más fácil saber de la industria americana y de la industria de la historieta argentina, acá en Argentina. Sí, claro. Entonces, digamos, nosotros nos faltó esa parte. En algún punto, el mecanismo de edición nacional lector se rompió en los fines de los 90, principios del 2000. O va un poco antes también, ¿no? Un poquito también. Bueno, sí. Digamos, la lenta decadencia de los 90. Sí. ¿Sabes dónde los veo más flojos a los yanquis? En el tema de rescatar el material de las tiras de los diarios. Hay muchísimas tiras excelentes en los diarios yanquis de los 40, 50, 60, que hoy no se conocen y que no están reeditadas y que no se consiguen en ningún lado. No debe haber coleccionistas de tiras de diarios. Que no, en Estados Unidos, pero hay coleccionistas de todo. Las ediciones hermosas. De lo que se consigue, las ediciones son espectaculares. Sí, claro. Pero hay cosas de las que escuchás hablar solo en la mitología, viste, leyendo alguna entrevista a algún autor. No sé, yo he estado leyendo una entrevista larga a Charles Schulz y el tipo nombra autores de los que no hay un puto libro recopilatorio. Claro. Y los nombra como referentes de las tiras diarias o del humor gráfico de los años 40 y 50. Y que eran sus favoritos y eran los que le influyeron. Bueno, ¿dónde está eso? Esta tira, hasta los diarios, nada más. Esta tira que aparecía en la revista Intervalo, que es Jenny Butterworth, que era una chica que era una modelo, qué sé yo. Mary Butterworth. Sí, exactamente. Sí. No hay edición. No hay edición. Lo podés leer en el Intervalo. Una cosa increíble. Y es buena historieta. Así. Y quizá pasa mucho con la historieta argentina. No sé, me imagino que capaz empezó a coleccionar muy tarde y no había coleccionistas en la época que esas revistas salían de manera regular, no, como sí había en Estados Unidos, digo, porque que hoy se conserven revistas del año del culo, si bien cada tanto aparecen en situaciones bizarras, es porque había algún deforme que ya en 1930 y pico estaba se le ocurrió coleccionar las Action Comics y las guardó, ¿entendés? Y no sé si había alguien que se le ocurrió hacer eso con las D'Artagnan, por ejemplo, con el Tony. Y seguramente se consiguen muy poca gente. Tomos encuadernados, hay, están en las condiciones en las que están. Pero yo tengo, por ejemplo, Titwits encuadernado. Lo compré por Breccia y tengo todo el año 44 de Titwits encuadernado en dos tomos gigantes, fenomenales, que sobrevivieron gracias a que estaban encuadernados, pues si no, no tenés nada. También tengo el 41 y el 42, me falta el 43. ¿Viste? Hablando de coleccionistas. Pero sí, lo que pasa, creo yo, es que el fandom de historietas norteamericano, yo en un momento por los fanzines y por la historia de los fanzines, leía a Bill Shelley, ¿te acordás de ese investigador de todo ese tipo? Historiador. Y contaba la historia del fandom norteamericano y cómo arrancaba a principios de los 50, y nosotros, ese fandom, acá está uno de los fundadores de ese fandom, en la Argentina arrancó en los 80, no arrancó antes. Entonces tenés 30 años de diferencia de recuperación de material, a diferencia de la industria norteamericana, que continúa viva al día de hoy, y la industria argentina, que tuvo un bache de quiebre total en los 2000, y la recuperación y lo obligó a una transformación. Entonces vos no tenés una continuidad ni de lectores, ni de revistas, ni de editoriales de ese momento. Entonces, ni de recopilaciones, ni de colecciones. Y eso te llevó a un bache tremendo. Lo que se recupera es poquísimo hoy. Digo, a pesar de que se edita mucho, lo que se sí, recupera. Sí, lo que se recupera. Es... Bueno, yo compro los libros de nuestro amigo, de Pablito. Son una cagada los libros. Están mal impresos. Lo he dicho más de una vez. De insultar al lector no se vuelve. Yo los compro porque soy un masoquista. Pero una cagada los libros. Eso es la verdad. Está mal impreso. Le tendría que dar vergüenza. Pasa que, bueno, denuncias. Hay algunas... y encima no son baratos. No, igual hay algunas cosas, ¿no? Que de otra forma. Digo, a ver, que estaría buenísimo que alguien más lo hiciera, ¿no? Y alguien que editara bien sería genial. Pero bueno, es lo que hay. A ver, es preferible que exista que no exista, sí, toda la vida, porque no hay otra manera. Yo valoro que se pueda leer el cobre entero, que se pueda leer Horizontes Perdidos entero, que se cortó en el 2, en la época de Scorpio. Pero sí, que la edición podría tener otra forma, digamos. Me parece que... Bueno, no tiene que ver con la valoración que se le da al material, ¿no? Tiene todo que ver con todo, digo. Porque sí, no va a haber público y nadie que valore ese material, es que cae en esa editorial y se publica de esa manera, porque... A ver, es preferible que se publique a que no esté, porque es la... O sea, hoy, gracias a Dios, especialmente con divulgadores, el material existe y se puede acceder. Sí, sí. Antes no se podía acceder. Pero colabora... creo que sí, en esto que hablábamos del coleccionismo, son ediciones de tiempo intermedio. Es como, bueno, compro la edición esta, aunque no me satisfaga, en el mientras tanto, o sale una edición más copada para desechar la anterior, o bueno, no sé, los designios de la vida que me traigan. O se muere un coleccionista groso y su viuda me vende toda la colección de Scorpio. Exacto. O se consiguen esas colecciones. Eso hay también en el coleccionismo más de la gente anterior, no tanto la de ahora, que primero espera, esto que hablábamos, me falta la 40. Uno espera durante la vida, hay baches en las colecciones, no es todo inmediato. No hay un coleccionismo, a veces ni siquiera de billetera. Uno espera, busca y en un momento la gratificación es infinita cuando aparece. Se alinean los planetas y justo aparece la merca, vos la podés comprar y hasta tenés un lugar donde guardarla incluso. Eso también murió. Y esto de decir, bueno, en el mientras tanto, bueno, no sé, no lo tengo, me compro un TP, pero en mi búsqueda del coleccionista sigo detrás de tal edición o de tal época o de las revistas primera edición. Eso no, los chicos ya no está, no. Eso sí murió completamente, van saltando de viernes a viernes. Lo que toca, toca, y que me ordenen un poco cómo es esto de comprar revistas. No hay tanto libre albedrío, ni hay tanto, que eso a mí me deprime muchísimo, los fondos de catálogo, y a poco se ha armado en Argentina, la vida útil. Es como un libro que salía hace 15 días, parece que ya no sirve más, esto es viejo. Pero no genera, digo, el pibe este que hoy está y va y compra la novedad de OVNI todos los meses o todas las semanas, qué sé yo, no genera que en 3 años diga, che, pará, me enganché con, no sé, la Liga de Giffen ahora, y ponele que OVNI no sigue más allá. No, creo. No creo, pero ponele que, no sé, Timarchi dijo que él es muy fan de la Liga de Jürgens y que la quería publicar. Pero, digo, digo, y que diga eso, che, ¿y la Liga de Jürgens qué onda? Y la salga a buscar, o salga a buscar lo previo, digo, ¿qué había no, antes de? A ciencia cierta, no están saliendo a buscar, simplemente esperan que el editor, o bueno, Casanova, que sea, diga, decida sacarla y en alguna, algún viernes tocará. Pero si eso es lo que digo, si eso no pasa. Te vuelve un esclavo de la editorial. No un esclavo, claro. Pero sí te supeditas a que. Digo, tu gusto lo elige otro. Bueno, podrán comprar o no, hay colecciones que tienen mayor validación o menor validación. No sé, el fondo, el catálogo de Vértigo que está tratando Omni de dar pelea, bueno, empieza como toda colección, libro 1, estridente, wow, voy a poder leer Hellblazer en Argentina. Claro, después por ahí lo leen y no copó, como la Liga de Giffen pasó, había pasado con un chico que. La Liga de Giffen. Ok, la Liga de Giffen, está bien. ¿Vos sabés lo que vas a leer? No, bueno. Dale, llévate el libro 1, lo compran por mitología. Y cuando vuelven, y el que lo leyó. Dice, ¿esto va a seguir así? Digo, el libro 1 es una radiografía bastante buena de lo que va a ser. Y la colgaron. Y está bien que la hayan colgado. Obvio, me fastidiaría más un pibe que compre los 9 libros a base de tengo la Liga de Giffen. Genera tus gustos. Curá tu colección. Exactamente. Por eso también estás comprando algo que está datado en una época, ¿no? Es difícil leer en el 2026 algo que salió en el 1086. Pero en nuestra época no había tanto. Hoy, y con tampoco todo lo que tenés a disposición. Yo creo que comparto lo que dice Julián, pero me parece que si la editorial es piola, la editorial te puede generar paratextos que te expliquen un poco el contexto en el cual esa historieta no atrasaba, sino que estaba súper afilada, ¿entendés? Claro. Que también me parece que es algo que no hace Ibrea con el manga, ¿no? Cuando te saca un manga raro. Lo hace más. Lo hizo años, pero claro, lo dejó de hacer en algún momento. Que lo hablamos el otro día cuando hablábamos de Tokyo Days, ¿no? Que creo que si le explicabas a los lectores qué es Tokyo Days, en qué contexto existen alienígenas como Taisho Matsumoto y revistas raras como la que publicó Tokyo Days, capaz es más fácil que alguien se la sintonice y la compre. Ahora, si vos alguien al que toda tu vida le diste de comer shonen, un día le tirás Tokyo Days y dices, esto es marciano, no es japonés. Ese era el valor agregado de la muerte de Superman. Que tenía paratextos. Claro, bien. Bueno, pero ahí tenés, volvíme hablando de perfil yo, y de esto que estábamos hablando. Bueno, hay coleccionistas de perfil. Bueno, hay coleccionistas. No, pero yo digo, yo el día que perfil cerró, salí corriendo a comprar las Yankees porque dije, esto no se puede terminar acá. Digo, entonces me sorprende que hoy los pibes, digo, yo era un pibe cuando se rompe el filter, ya 17, 16. Digo, que hoy los pibes no busquen eso. Es decir, es bueno, pará, ese hambre de decir, bueno, claro, pará, todo esto se cortó. Claro. Omni me sacó un solo tomo de Suicide Squad, pero quiero leer más Suicide Squad. Sé que hay más aparte hay de esta verga. Exacto, entonces lo tengo que ir a buscar a otro lado. Es lo mismo que mientras compraba perfil, compraba toneladas de cómics de 5. Y en un momento no me alcanzó porque ni 5 ni perfil habían publicado todo lo que había publicado DC en esa época. Y salía capturar todo lo que podía. Una radiografía de época de coleccionismo en donde. Y esto hablábamos de la. El nivel esponja cuando uno las primeras lecturas que hoy no está, hoy la historieta compite con no hace falta hablar, hay un mundo alrededor que nosotros girábamos en otro en otra frecuencia, no había nada, tenías tele un rato al día si tenías y no, y después tenías tus historietas que aparte las releías y las hacías 500.000 veces. Hoy es bueno, o me compro un libro o la plataforma de lo que se imagine quitando internet que me va a retroalimentar mi cerebro de algo. Es difícil. Es más fácil conseguir ese material. Hoy por hoy googleás y está. Entonces, si vos querés saber cómo sigue, no se falta. Y después un poco esto hablando del contexto, es fundamental. Bueno, pero lo que yo hablaba es si existe la necesidad. Porque acá lo que Javi decía es que no existe la necesidad. Que el pibe consume lo que la editorial le ofrece. Pero sí está claro que si existe la necesidad, la facilidad hoy es infinita. Ah, es infinita. No, con el combo internet, tarjeta de crédito, no existe el cómic inconseguible. No, es simplemente cuánto lo querés pagar. Y si empezás a ver en digital, olvídate. Fue lo que había pasado la primera vez que tuve banda ancha, boludo. Me bajé 800.000 cómics, todavía debo tener cómics de esos sin leer. Me bajé todo años y años de cómics que jamás vas a leer. Que jamás voy a leer. Y que en ese momento dije, bueno, obvio, ahora puedo conseguir todo. Bueno, entonces, ¿qué es todo lo que no leí? Bueno, y me bajé de lo que no había leído todo. Obviamente necesitaba 6 vidas para leerlo. Y bueno, nada, qué sé yo. Una pequeña pastillita en esto del coleccionismo, por ejemplo, dos cosas. En esto del contexto, de viene una persona joven y no sé, que Watchmen, me dijeron que es bueno Watchmen. Digo, bueno, vos lees historietas, sabés un poco, venís algo, lees un manga, aunque sea. No, no, pero me dijeron que está buenísimo. Bueno, vení que vamos a hablar un poquito del contexto para que te surja impacto, porque la realidad es que si lees Watchmen, a todas las series de tele que viste, a toda la concepción de él, vas a volver a decirme, esto era la mejor historieta. No, bueno, vamos a hablar un poco del contexto. Luego, está la edición limitada, choto tapa dura, llévate la tapa blanda. Y con la diferencia por ahí arrimas casi otro libro más. Hoy a mí me conviene que leas dos libros, que te lleves un tapador, pero el tapador está lindo. Y la lectura no es la misma, sí, ¿eh? Capaz ¿verdad? No te gusta. Y capaz no te gusta, pero diversificate un poco. Y van un poco a esto del. Bueno, también está artefacto. Ese problema, sí, bueno, de, el problema de las vacas sagradas también es un tema, porque las vacas sagradas también tienen un contexto y un. Un aura. Y un aura. No, no, y también una forma en la que uno llega, digo, llegar a Watchmen como primera lectura es complicadísimo. Un horror. No es recomendable. No es recomendable. Porque Watchmen juega con el hecho de que vos conocés las convenciones de un género al que Watchmen va y las referencias. A aplicar, exacto, y que va a hacer referencias, pero si vos no sabés qué es la Charlton, capaz Watchmen no te pega, igual que si sabés qué es la Charlton. Claro, o incluso hoy día, con todo lo que se ha regurgitado Watchmen, capaz no te parece tan impactante dentro de lo que es. Mirá, incluso con bagaje de superhéroes y demás, dice, esto es un choreo de The Boys. Mirá que hasta acá. No, lo hizo antes. Hasta este momento esto no se había hecho. Esa es la relevancia. Claro, dentro de las aristas múltiples que le puedes entrar, hasta este momento esto no se había hecho. Ojo, pero son 40 años. Pero eso pasó, era que me dijeron, no, pero esto es un choreo de The Boys. Lo escuché. Esto es de hoy con menos garche. Claro, exacto, es de hoy, pero menos jugado, tal cual. Sí, sí, obvio. Y gente que obviamente lo que conoce de The Boys es la serie de televisión, porque jamás leyó un cómic de The Boys, ¿no? Pero bueno. Bueno, por eso también pasa en la historia argentina. O sea, el Eternauta es como un pináculo, porque si vos entras por el Eternauta, medio que se complica un poco, ¿me entendés? Sí, sí. Y lo mismo que entrar por Mursinder, no podés entrar por Mursinder en la Argentina, porque. Estás en el callejón sin salida. Es todo cuesta abajo, claro. Sí. No sé, eso, yo no soy tan fan de Mortzinder. De Perramus, querés ponerle. Perramus me gusta más que Mortzinder. Mortzinder tiene toda esa saga de los ojos de plomo que es malísima, que pasa tres veces lo mismo. Y ahí depende del target también, ¿eh? Porque historieta argentina, vos tenés al tipo que viene transitando los 40, 50 años de historia de historieta argentina, que comprende las aristas, los momentos, los contextos. Que tiene estas grandes obras históricas y universales, y después tenés la venta de historieta argentina contemporánea para alguien que una mamá que venía acompañando, un papá, o no mucho sé, para la tía. Y como hoy la historieta argentina es prácticamente cada libro un universo, claro. Ni saben quién es Breaky, no tienen ni idea, y por ahí el disfrute es pleno. ¿Te aparecieron, Javi, consumidores asiduos de Patoruzú y Patorucito que dijeron, ahora que hay ediciones nuevas a color, dejo de apuñalar gente por las ediciones viejas en blanco y negro hechas mierda? No nuevo. Lo que tuvo la biblioteca antes que interno de Omnipress fue como una especie de cuestión sentimental a todas esas tiras con los ganchitos y las tapas hechas pelota, y que dijeron, bueno, mira, está esto, lo otro yo lo perdí, me gusta que está a color, las tapas de Castel son un poema. No es masivo, sale uno cada 1000 años. Cuando sale, me lo compro. Pero no hubo una fiebre. Creo que no. Por eso también está la frecuencia de los libros, ¿no? Arrancaron como muy, se muy bien. Porque la demanda no es una explosión. Y creo que es eso. Creo que es alguien que. Esto que hablábamos de. Bueno, hay una nueva edición de esto que me gusta. Tapa color, no existía. Nueva, inédita, adentro coloreado. Venga, lo llevo. ¿Por qué te parece que ahora en el mercado argentino volvieron a aparecer comic books? Yo tengo mi teoría, que es que. Tenés tres aristas, desde mi punto de vista, y encima que estoy en el métier. Por eso, primera, te lo pregunto vos. Crisis económica y nominalidad. Las editoriales se han reinventado un poquito en ediciones que puedan ser reales de hacer, algo que valga, y reales de vender. Algo que valga menos de 10 lucas para la gente que pasa por una feria. Oye, y de las grapitas estas que sacan en 17 por 24, me encantan. Son hermosas. No están pensadas como corte editorial, como suele suceder en Argentina con las editoriales, que la célula identitaria de, bueno, yo tengo una editorial de historieta argentina, ¿qué publico, qué no publico y cómo lo publico? Bueno, viste, es difícil. ¿Quién publica Alcatel y quién no? Para mí todos publican lo mismo. Bueno, hay un poco de eso. Que existan 50 editoriales distintas en Argentina me parece un sinsentido absoluto, porque vos ves los catálogos y es prácticamente. Y no hay editorial donde vos no puedas insertar la mitad del catálogo de otra editorial. Sí, sí. Bueno, ese tema para otro podcast. Y ahí, en el momento de que sea realidad poder editar algo y durante el año en plan editorial tener una agenda de publicaciones, sin dudas, a varias editoriales les digo como una posibilidad en el formato de, bueno, tengo una tapa nueva. No importa si es una graphic novel, un binder, está. Comic Art creo que fue uno de los que lo entendió de esa manera. Uh-huh. Creo que interpeló el formato en un momento en donde por ahí no estaba tan desarrollado, pero son historias que o levantan material en webcomic, como puede ser lo de Nico Brondo, uh-huh, que se retransformó, salió en el formato y funcionó, pero no hay una continuidad ad eternum. Además, no es que eso, está pensado. Eso también parte un poco del formato, de sobre todo en el caso de Nico y de algunos otros de webcomic mutante o cosas así, donde son historietas de 30 páginas, porque claro, lo que te piden son 30 sí, páginas. Sí. Y lo que publican son 30. Entonces, es muy fácil ahí. Decís, 30 páginas grapa, fin. Exacto, digo, en el escenario de Rocco Loco Rabio, no sé, igual ahí publican cosas más largas. En pero el escenario donde decida dar el salto. Claro. También es un poco eso, cómo se piensa el formato desde lo narrativo. Claro, ¿está claro, todo pensado para el doble funcionamiento? Y ¿o no? Las cosas no. A veces bueno, pasan al papel y transcurre. Por ahí transcurre mejor en papel de cómo fue pensado para la lectura online y viceversa. El día que cosas como, no sé, Machine Asimov o esto que estás haciendo vos con Nacho Porto y demás se recopile en TP, ¿habrá gente buscando la grapa y pagando más cara la grapa de lo que vale el tomo? Seguro que no. ¿Se va a recopilar en TP? Digo, y nosotros estamos en una epopeya dura en donde nosotros en principio estamos realmente a la vieja usanza pensando el plan editorial, en donde seguimos pensando que el superhéroe habita más cómodo en una revista que en un libro, que la narrativa en veintipico de páginas tiene un funcionamiento que está pensado para ese formato, si bien hoy se escribe para hasta el run para el ómnibus se está escribiendo hoy, sí, pero, sí, sí. Pero la capitulación en 20 páginas no es lo mismo que en un libro o en una novela gráfica, no debería funcionar bien en ambos casos. Y como era otra hora, el tomo de recopilatorio no existía como tal. Y nuestra frecuencia, que es uno de los talones de Aquiles, que es el volumen de producción y los tiempos de edición, tampoco necesitan una reedición como pueden ser los americanos, que te escupen hasta quincenalmente en algún momento y salen al libro rápido y hasta ahora en dos formatos, ahora sale el hardcover y el softcover al mismo tiempo, antes había un tiempo. Nosotros por el volumen de producción va a perdurar la revista. Hoy a volumen de consumo creemos que también va a perdurar la revista y que la métrica, a medida que cada tapa vaya saliendo, nos va a ayudar a retroalimentar, exacto, hacia atrás el formato de revista. Uh-huh. Esas son nuestras causas. Y después también, como identidad, esto que hablamos de editorial, nosotros vamos a morir con la revista hoy, que creemos que es el mejor formato para lo que estamos haciendo. Y también nos corremos, nos quedan algunos contratos ya firmados de reedición de obra, que los vamos a cumplir. Y después de ahí, Meridiana, en principio, como sello editorial, no va a reeditar más obra clásica, Rescate ya es otra categoría. Vamos a seguir haciendo producción de historieta nueva en el formato revista. Género que se puede ir abriendo. Hoy estamos con superhéroes. Estamos, por ejemplo, el año que viene. Pues está pasando algo muy loco, que nos está empezando a acercarse gente con proyectos similares. De pensar, mirá que yo tenía un proyecto, bueno, con 7 héroes, que es esta del universo del Caballero Rojo. Se nos acercaron porque, claro, fue como una tormenta perfecta para ellos. Estos pibes están haciendo historietas de superhéroes en formato de revista basado en una época de la década del 50 en Argentina. ¿Y yo qué tengo? Una miniserie de superhéroes en la década del 50 en formato revista para 7 entregas. Che, no la tengo hecha. ¿Querés producirla? ¿Están con economía como para bancar el pago de página y el proyecto? Dale, sí, porque es como un hermano. No va a estar dentro de nuestro universo coherente, pero va. Para el año que viene estamos en charlas con una miniserie de 4 números, que es un policial con algunas aristas de ciencia ficción, que me parece interesante el guión. O sea que de a poquito empieza a formarse dentro del formato un algo más. ¿En reedición de obras clásicas que te queda por delante? Tenemos Sword and Planet, que no sé si es tan clásica. ¿Cómo es? ¿Perdón? Sword and Planet. Sword es and de Planet, la época chilena de Kiki, que sí, hizo 3-4 libros. Sí, sacamos el año pasado con Las Aventuras de Filipa. Sanedel, sí. Tenemos London After Midnight. Gonzalo Llanedel, que está escribiendo para Comiqueando, tanto en el sitio web como en la revista digital. Que se corrió para el año que viene, quizás, o quizás ya no. Y tengo otro más que está, no lo puedo decir, lamentablemente, no es de Choto, es por un tema contractual hasta que salga. Y después quedaba la posibilidad del anuario de Croma, que salió este primero de Super Terror. Para este año había una nueva entrega con un nuevo tema. los 10 cromas, el tema son los tiempos y las realidades. Solo sirve y funciona si los aúna a los 10. No es que la participación de algunos. Así que hasta ahora no tenemos confirmación de que salga. Pero al mismo tiempo es, si bien es un libro, pero es historieta producida para el libro como algo nuevo. Uh-huh. Queremos empezar a tratar de hacer historieta nueva más que reedición de historieta. Uh-huh. Sin juicio de valor, ni muchísimo menos. Las obras clásicas, por Dios, que siempre estén. Pero no, en esto que hablábamos de, bueno, un poco de buscar un norte, una identidad, un corte, hoy vamos por ese lado. ¿Cómo te responde la gente cuando le propones historieta de autores argentinos protagonizadas por superhéroes yanquis en la Golden Age? Lo que pasa es que eso fue como la manzana, ¿no? Uh-huh. Dominio 1 arranca con personajes superheróicos de dominio público. El Lupitre original de la Fox. Pero rápidamente nos abrimos de ese camino. Ya para Dominio 2, inclusive, hay una pequeña vuelta en el guión, en donde ya lo que parecía ser no es tal así. Y ya para el desglose de las otras cabeceras que van a ir saliendo, ya es 100% material de autoría, personajes inventados, creados, universos creados. Con lo cual te diría que fue como ahí, ¿no? El llamador que aparezca este personaje. Pero después de ahí nos abrimos y ya empezamos duro a contar historias de personajes creados, de autoría, en un universo que va a ir creciendo de a poco y con distintos autores. También es una búsqueda de ir estirando de a poco los márgenes de qué tipo de estética, qué tipo de historia puede formar parte y qué tipo de autor. La aceptación creo que llamó un poquito la atención en su momento, Dominio 1. Creo que también es un estadio, no solo desde la búsqueda. ¿Viste? Todo el tiempo vas aprendiendo de tus propios procesos, errores, aciertos. Feedback que te llega de gente. Constantemente. Sí. Y de ese primer paso de Dominio, donde tuvimos a Ale Vázquez y a Mariano de Venecia, que era su primer trabajo editado, hoy viramos completamente a, por designio divino que nos dan pelota, todos autores editados y de cierto renombre, sí, que van a estar además adaptando guiones que les damos, porque viste son muy integrales, ¿no? Sí. Es como, bueno, yo hago lo mío. No, bueno, acá hay un guión y hay una editorial y hay un editor y hay un montón de situaciones, uh-huh, de límite a tu libre albedrío que hay que cumplimentar. También. Pero se sienten cómodos al mismo tiempo, porque, uh-huh, no es que, yo no sé si hasta inclusive, uy, qué bueno, hay un guión, como me voy a dedicar a lucirme, pero no tengo que. Uh-huh. Es como responsabilidades de otro. Muy bien. Julián, palabra calificada de especialista que le dedica muchas horas por día a esto. ¿Qué obras destacadas de los grandes clásicos de historieta argentina falta recopilar? ¿Qué nos faltan estas bibliotecas que, como decía Javier, se van poblando de una cantidad de reediciones como nunca antes hubo? De la historieta clásica argentina. Dale idea a Muñones para sus próximos 5 libros, dale. Todo lo que se publica en Scorpio, medio que Muñoz, sí, lo está haciendo en este, sí, momento. Y Fierro, tenés corrámonos un montón un de cosas de publicadas ya. Entonces lo que te queda es la pata Columba, que es la que siempre, por un motivo o el otro. Y también la parte de humor, ¿no? Que no haya un libro de Eduardo Ferro, por ejemplo, es para cortarse, sí, los huevos. Sí, bueno. O Rondona White, bien publicado, de vuelta. Digamos, ahí sí hay un montón de situaciones. Creo que de Oesterheld tenés todo, de Trillo tenés casi de todo. No hay nada publicado. No, bueno, ahí sí. Bien. No, ahí te doy la razón. Perdón, ahí te doy la razón. Lo que te digo es 3% de la obra de Oesterheld en libro. Bueno, voy a decir algo polémico. Sí. Sacando las grandes obras de Oesterheld, el resto. Hay mucha basofia, claro. Uf, es complicado, bueno, muy, muy complicado. Pero si no lo leemos, ¿cómo sabemos? Yo las cosas que he leído son chotas. Claro, sí, yo también he leído cosas chotas de Oesterheld, como de todos los pero autores. Pero digamos, vos, digamos, sobre lo que es eso como historieta, sí, clásica, tenés un montón. Sí. Sobre el rescate de los 80 de Fierro, tenés un montón. Trillo, tenés un montón. El otro guionista que te queda, que está siempre hoy más desconocido que antes, es Robin. De Robin no tenés tanto publicado. Supongo que por algún motivo contractual es más complicado, pero hay grandes obras que estarían buenas a tener y por ahí que no son tan largas. No sé, cosas más sencillas. Anders o Connors y Kosakovich. A mí me encanta Chinditz. Pues yo sé que vos odias al dibujante, no importa. Pero sí, a mí me parece. No, no odio, pero no me gusta. Pero la historia, las historietas son espectaculares. El storytelling que tiene Robin es impresionante. La Columba muchas veces son series muy largas. Igual es, sí, como, es como una opinión memética esa, ¿eh? Las historias de Columba son todas, bueno, muy largas, ahora, no ahora se pueden publicar. El que está haciendo La Patriada es Ricardo De Luca, con ahora saca Martín Toro, ¿viste? Rocky y Rocky Keegan. Bueno, a mí Rocky no. Sacó Cliché también. Sí, bueno. Cliché me gustó. Sí, bueno, es que ahí fue una gran acertada del editor de hacerlo en blanco y negro, porque recupera, digamos, el trazo de Falucci, y te das cuenta que Falucci es un súper dibujante. Sí, claro. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Águila Negra, de Ray Collins y Solano López. Buenísima Águila Negra. ¿Cómo? Era a mí lo que más me gustaba de la Nippur, más que Nippur, más que Rocky Keegan, más que todo. Bueno, pasa, hay una etapa, Negra. Hay una etapa del comisario Ray Collins como guionista, sí, sí, que es impecable, digamos. Él es muy buen guionista para algunas situaciones. Hay algunas historietas que se publicaban en Scorpio, algunas en Columba, en general de él, que son muy buenas. Águila Negra, está El Nido de Águila, El Escuadrón de las Águilas, que se publicó en Tidbits, que eso tampoco está recuperado. Él hacía una llamada Chinatown con dibujos de Ennio, que era espectacular. Yo soy gran lector de Beto Navarra, que a vos te debe parecer horrorosa. Nunca leí. Soy sincero, nunca leí. Bueno, por eso una de las cosas que tenía Columba era publicar muchas historietas de deporte. Y en esas historietas hay una cuestión de argentinidad al palo, de contar, bueno, en Beto Navarra se cuenta un chico pobre del interior que pierde a sus padres y que se hace solo hasta que llega a debutar en Boca, que es cuando se corta la historia. Nada, son cosas impresionantes. Lo mismo, por ejemplo, bueno, Mojado tuvo 1.000.000.000 de capítulos. Mojado, el mismo argumento que me estabas contando. Es genial Mojado, a mí me gusta, yo soy muy fan de Mojado. ¿Viste? Pues son divertidísimas de leer. Canadá Show, que de Ray Collins y Vogt, también, viste, son historietas re interesantes y que hoy nadie las conoce. Creo que lo que tendría que haber un editor es que tenga, digamos, el ojo para acertar con esas series que son más atemporales y no esas que están clavadas en un periodo que por ahí las lees y te parecen un poco más viejas. Uh-huh. Pero sí, creo que ahí hay un rescate importante para hacer. También es difícil ese material porque el rescate se hace sobre escaneos en un color horroroso, complicadísimo de limpiar. Bueno, se hizo la de... ¿cómo es? La de Julio César hace uh-huh. poco, que vos lo ves y te das cuenta que hubo mucho laburo y todavía no está depurado del todo. El laburo, y a veces el laburo no justifica las ventas que van a tener. Es muy complicado, es muy complicado para hacer. Pero sería muy lindo poder tener algunas de esas historias bien. Ahora creo que los que sacaron Julio César sacan El Ángel, en edición argentina completa, en un solo tomo. Impresionante. Bueno, a ver, guionistas argentinos que vale la pena rescatar. Rey, por supuesto, Rey Collins. Alfredo Grassi también, en algunas cosas de ciencia ficción es impecable. Bastante sacó Muñones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la cuestión, esto que decís vos. El material es buenísimo y por ahí la edición te cuesta. Y después, y además son tiradas tan chicas que... Claro. Que te cuesta encontrarlo. A la mitad de los libros de Muñones no los tengo porque no llegué a comprarlo. Se los he pedido a él. Lo he llamado y decirle, Pablo, sacaste tal libro, necesito uno, ya lo tengo. Yo soy de la opinión de que la historia argentina no se agota. Te lo digo como que no hiciste historia argentina. Todo se consigue. Por ahí tenés que esperar. Sí, por tenés que salir a buscarlo. Pero sí, digamos, Mandrini es un buen guionista. Grassi, Ray Collins, Robin. Son todos guionistas que te ayudan. Hablando de colección, gusta, porque esto que hablábamos, la demanda de este material probablemente sea baja. Sí, claro. ¿Cómo pensás en que a vos te pueda...? Bueno, vos justo no sigas el ejemplo, porque no, luego lo morderías, ejemplo, igual. Yo creo que ¿cómo rompes la barrera? ¿Lo pensás como una serialización, como una colección? No, vos lo pensás... ¿Una biblioteca de...? Tendrías que hacer una selección. Bueno, lo pensó de esa manera, ¿viste? Como colección, Sarasa... Sí, lo mejor de no sé qué. No, mirando los títulos clásicos... Tipo colección Columba, colección D'Artagnan, colección Intervalo. El Tony, sí, claro, una cosa así que la gente asocia con, mirá, esas revistas. Y creo que algunas cosas funcionarían bien. Yo Amanda a mí me gusta de leer. Y Amanda está bueno de leer, es divertido. Robin es muy divertido. Sí, bueno, pero no hace falta por ahí publicar. No. 400 capítulos. Por ahí necesitas publicar. Es lo que digo yo cuando me dicen por qué no se reedita Cyber Six. Porque si publicás todo Cyber Six, te querés cortar la bola porque más de la mitad es espantoso. Y claro, pero no hace falta leer todo, ¿me entendés? No hace falta eso. De hecho, cuando lo publicaron acá, que lo estaba publicando Napoleones, creo que era. Con Muñones y Entelequia, digo, hay un tomo, creo que es el cuarto, el tercero, que tiene adentro el libro de Gabriel, que tiene adentro no sé qué. Pero porque ellos venían publicando los tomos pares, dos novelas gráficas, claro, y en los tomos impares, historias cortas. Claro. Y uno de los, una de las novelas gráficas es el libro de Gabriel con 40 páginas con más. Con 40 páginas más, claro. Llegaron en un momento, que creo que es el 4. Es el 4. De la colección. Y eso es, pero eso es italiana. Una porquería, eso lo tenés que evitar, digo. Pero, no porque el libro de Gabriel sea malo, está buenísimo, pero es otra cosa. Y ahí le hicieron un parche para meterlo. Trillo hizo el parche. Sí, está bien. Necesitaba entregar una novela gráfica de 96 páginas, agarró las 46 de Coso y las metió ahí, le puso un poco adelante, un poco de atrás. Y se la vendió a los italianos que nunca le habían comprado el libro de Gabriel. Sí, está perfecto. Igual también ahí con Cyber Six, y debe haber otros más, hablando con editores, pues yo he preguntado por Cyber Six, bueno, más que nunca con el local, y con editores experimentados me dijeron, salí de ahí, pues es una batalla que solo se pierde. Sí, claro. Sí. Solo se pierde. Son 6. ¿Sabés que estaría bueno? No, pero aún haciendo un recorte, una selección, un best of. No, un best of es vendible. Y me dijeron, vas a chocarlo todo. Con Cyber Six, un best of es vendible. Lo que no es vendible es... capitularlo todo. Te doy toda la colección de Cyber Six, que solo funcionó en Italia y en Francia. El resto del mundo no funciona. ¿Sabés que sería un muy lindo libro para recuperar? Pancho López de Brecha. Ah, mirá qué lindo. Salió bastante en las colecciones estas de Brecha Negra, ¿no? Sí, hay dos o tres paginitas. Sí. Pero es divertido, es ingenioso, no envejeció el material. Y es Brecha haciendo humor, cosa que no se vio tanto. Sí, claro. Y ese es un libro que puede andar comercialmente súper bien. Otra cosa que a mí me gustaría rescatar, y yo alguna vez tengo esa esperanza de poder hacerlo yo particularmente, es su paso por la revista Aventuras, que es todavía anterior, de dibujo, por ahí no es el mismo Brecha, pero es interesante ver que en el origen de Brecha como dibujante ya está todos los elementos que él después lo van a transformar en la leyenda que es. Uh-huh. Especialmente con el jorobado de Enrique de Lagardere, que la adapta en un... Está interesante ver la revista original, porque te das cuenta la importancia que ya tenía Brecha en ese momento como autor. O sea, porque por ahí uno entiende de Brecha el Morcín, el Perramo, ¿me entendés? El Eternauta de él, toda esa parte. Pero hubo una construcción y en esa construcción él ya era Brecha. Están todos los elementos para que él después capitalice. Una de las cosas que a mí también me gusta es en esto de Tidbits, cuando le hace Kid Río Grande, te das cuenta cómo evoluciona y dónde busca y dónde toma el cómic americano. Nada, es interesante para ver. No publicaría aquí de Río Grande porque son como 300 páginas, medio bodoque. Lo podría haber hecho Juan Sasturain en la Biblioteca Nacional, sí. si lo hubiesen dejado continuar esa colección. pero sí, Pancho López me parece que es algo para rescatar y que requiere que alguien lo haga. Tomen nota entonces los editores que nos escuchan. Cantidades limitadas. Al estilo Muñoz o menor aún, con un formato de edición curado, si querés, de lujo, o Sarasa, para ese tipo de obras, ¿sí o no? Sí. Un ejemplo chiquitito, el año pasado en Rosario apareció Merlín Tapadura de Talos, que fue una prueba de impresión, una caja perdida, una máquina del tiempo. Voló. Duró lo que duró, se corrió. Está bien que estaban ahí, están todos los. ¿Viste? Hardliners. Pero eran creo que 60 unidades, 1 hora 30 duran. Pero es que el... Caro, ¿eh? No, caro, no. Caro no porque era una rareza. Sí. Pero te iba a decir que estaba arriba de 60 lucas, 50 lucas. Sí. Yo lo hubiese pagado. Y sí, todo el mundo. Bueno. Validó. Pero digo, en este tipo de obras vos pensás que podría funcionar. Es que yo creo que es por ahí donde va. ¿Me entendés? O sea, porque... duro. O sea, si son 150 unidades, pero formato álbum real, tapadura, meterme alguna tinta de color. Porque imagínate que estas revistas, acá tenemos una D'Artagnan número 7 a punto de desaparecer. De cambiar de dueño. Tienen una vida, ¿entendés? Y van a desaparecer y digamos son cada vez más difíciles. Entonces ese material se conserva y se conserva en buen estado. Okay. Mirá lo que voy a decir, me enganché con leyendo Vampirella. Uh-huh. Difícil, porque la Vampirella era Warren, ya moralmente estoy salvado. Uh-huh. Sí. Me enganché medio así y dije, bueno, quiero tenerlo. Y en Estados Unidos se consigue por Dynamite. Sí. en tapa dura, todo el run, los 113 números, los 112, sí, sí. O el 113 es el polémico, sí. En tapa dura, encuadernado, en el mismo formato, sí, sí, facsímil, sí. Qué sé yo. Y es espectacular poder. Aparte de una cuestión, que esto sí es la discusión con Cholaquén que yo he tenido más de una vez, que leer el scan compilado no es lo mismo que la experiencia de lectura de la revista. Por una cuestión de contexto, que es lo que decíamos antes, que es lo que vos decías del paratexto y la edición en valor de la muerte de Superman que tenía el perfil. Creo que algo así, no te digo que por ahí reeditar la revista pues es una boludez, especialmente con Columa, con Fierro, con 100 números, es imposible, pero tener una edición cuidada, armada, para la gente que compra eso, que es toda gente adulta que trabaja y tiene guita. Aunque nominalmente sea un despropósito. Digo, a la mirada argentina, que una novela gráfica tiene que costar 15, 18 mil mangos, ¿viste? Argentina. Que exceda largamente eso. Sí, lo ves como una buena salida. Que salga 40 lucas. Y hoy en 50. Y no tengo idea. Hoy un tapadura todo trapo te galopa más. Sobre todo por la cantidad que vas a hacer. No puedes apuntar eso a 500 libros, ni en pedo. Si hay gente que te paga una paturucito, los precios que yo viste por una paturucito. Ese es el tema. Si vas a buscar esas revistas, esas D'Artagnan del ojete o lo que mierda sea. La vas a pagar más cara. La vas a pagar más cara. Pero también, es una revista de época, una edición original. También lo tenés que pensar. También lo tenés que validar eso ahí. Lo tenés que pensar de forma que hay un montón de material que es recuperable porque se vendió afuera. Y que está el material. Ok, pero desde la mirada del coleccionista decís, bueno, dame un álbum que no zarpadamente exista, editado. Pero vos lo armás al libro y el libro después existe. Vos te ponés a buscar hoy en Amazon, lo que sea, de un montón de historias argentinas existen versiones en idiomas de lo que se te ocurra. Entonces, no te digo que el libro lo buene con vos y con el lector de acá. No, por ahí tiene como sobrevidas. Y hacerlo difícil. Esto es una mirada bastante chota, ¿no? Pero y hacerlo difícil, que sea. Se vendió en tal convención, se vendió en la Con Sarasa. Limitado a. Primero que acá no hay tantas convenciones. digamos, para hacerlo limitado lo puedes hacer. O sea, obvio. O el evento de. Obvio, yo no sé si el mercado de la historieta argentina o el fandom de la historieta argentina funciona en ese mismo circuito que por ahí funciona el del manga o el del cómic americano. Pero que hay lectores, hay. Por eso también los gringos son los dioses de esto. Viste, hacen no sé, la exclusiva, San Diego Comic Con. Tampoco la voy a conseguir, no digo que no, pero bueno, te masacraste en la fila ahí. Claro. Porque fue. Sí, después conseguirlo es más caro, obviamente. Después a veces también. Ni lo conseguís. Uh-huh. Es más de un muñeco que historieta, pero pasa también. Bien. Para ir cerrando, niños, ¿algo más? ¿Algo que nos quieran contar? ¿Algo que se viene? ¿Algo que los tiene ahí? Javi ya nos contó un montón de sus proyectos con la editorial. Nosotros seguimos ahí firme con la editorial. Yo, bueno, he sido editor amateur muchas veces. Tengo un libro que estamos preparando en los tiempos que mi niño me deja y. Lo tenemos ahí, hay que corregir un par de cosas, pero lo tenemos ahí. Y estoy colaborando con otro libro, pero no con el libro del profe Vázquez. No. Yo no me lees a esa persona. Ah. No, le damos un gran saludo al profe. ¿No estás en el libro del profe? No estoy. ¿No estás? ¿Qué pasó? ¿Sos como yo? No entregó nunca el texto. Mío sale como en el cuarto libro. Yo le dije el día que salga el libro, yo te mando el texto. Yo le dije que quería hacer una cosa, me dijo, no, quiero que haga fanzine, y yo ya había escrito un libro sobre fanzines, y ya dije todo lo que podía decir de ese libro. Está perfecto. Entonces, por ese mismo motivo, no es un super proyecto, me encanta, espero que esté ahí. Estoy en otro podés todavía hacer los fanzines, porque los fanzines es lo que me tocó, creo, hacer a mí, y nunca le entregué, y sigo esperando, así que podés. Sos un pajero. Bueno, yo tengo tus fanzines, quiero que lo sepas. Tengo tus fanzines. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Javi y Julián, por esta charla. Estamos un poco, ¿no?, explorando los nuevos y viejos hábitos de consumo de los coleccionistas de historieta acá en Argentina, gente que colecciona cómic yankee, manga, cómic argentino, un poco de todo, y los recursos, ¿no?, y las problemáticas de cada uno. Así que es un tema al que muy probablemente volvamos en unos años. Quédense en el geriátrico. Del año que viene. Sí. Quédense que hay mucho más podcast de Comiqueando. Hasta luego. Segundo bloque de este podcast número 207 de Comiqueando. Y como venimos haciendo en todos los podcasts de este año, vamos a dedicarle este bloque a nuestro segmento de historieta infantil, donde conversamos con algunos de los referentes de este género, que está como en una especie de auge en Argentina en este momento. Y esta vez nos vamos a la provincia de Santa Fe, pero creo que a dos ciudades distintas, porque tenemos contactados por vía remota a los autores de Los Angirú, que son Ernesto Parrilla y Nacho Yunis. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Neto, estás en Villa Constitución. En Villa Constitución, y Nacho está visitando otra ciudad hoy, no la original. ¿Dónde estás, Nacho? Yo soy de Santa Fe, vivo en Santa Fe, pero ahora estoy en Funes, que está muy cerca de Rosario. Ah, ¿dónde vive Gabriel Hipóliti? Sí, recién un cuñado de mi hermano, que quien vive acá, me contaba que él muchas veces en el negocio lo atiende, él tiene una fiambrería, un mini super. Me dijo, no, conocí a un señor, bueno, me empezó a tirar datos y dijo, tiene que ser Gabriel Hipóliti, porque yo sé que vive en Funes. Efectivamente es quien le corta la mortadela a Gabriel Hipóliti. Perfecto. Bueno, nunca fui a Funes, pero debe estar muy bueno. Bueno, entonces, dos invitados desde dos lugares distintos de la querida provincia de Santa Fe, para conversar un poco sobre Los Angirú, que es esta historieta infantil de la cual ya salieron 4 álbumes y se viene un quinto, me decía recién Neto. Cuéntenme un poquito cuándo sale, cómo, cuál es la temática. Bien. Sí, Los Angirú nació pre-pandemia, por lo menos la idea, de parte de César Sarribardi. Los Angirú sale publicado por Randomantes Ediciones de la ciudad de Rosario. César tenía la idea de iniciar el segmento de historieta infantil. Él, como creo que la mayoría, ¿no?, consideramos que la historieta infantil quizás no está hoy en día profundizada en Argentina, y si bien, como vos decías, hay como un auge y eso creo que lo celebramos todos. César tenía esa premisa, tenía una idea en la cabeza, me la compartió, me transmitió cuál era el objetivo, qué es lo que quería hacer, también el marco de edad al que estaría apuntado. Y en esas charlas surgió el nombre en su momento de Nacho. Nacho, yo lo conocí en Santa Fe, en un evento que se hizo allá. En realidad ya creo que habíamos compartido en un Villa Viñetas algunos minutos de charla. Y tiene muchas facetas en el dibujo y a César le encantó lo que hace en materia infantil, lo que hacía con Tiago. Y bueno, ahí arrancamos, ¿no?, con esta idea de contar una historia de un grupo de chicos, pero que además estaban integrados con animales, ¿no? Están personificados en una escuelita en el Bosque de los Constituyentes, y poder crear a partir de eso una historieta que esté apuntada a chicos de entre 5 y 9, 10 años y que trate temas de la infancia sin tener moralejas, pero que sí atraviesen esas circunstancias. Bueno, a partir de eso comenzamos a hacer estos libros que nos encantan. Y bueno, Nacho está justamente en estos momentos abocado a terminar el quinto, como bien decías. Así es. ¿De qué se trata? Nacho, contame un poco. ¿Cómo, perdón? ¿De qué se trata el quinto? El quinto, bueno, como siempre tocan temas que tengan que ver con el ambiente, con la ecología, con el entorno, como el número 3 que tenía que ver con la quema de las islas, el cuarto, bueno, se iban al espacio, ya nada que ver, pero iban desde el planetario de Rosario, sí, planetario, y este quinto tiene que ver con los chicos se entusiasman a través de estos videos que se hicieron muy conocidos del CONICET, del fondo del mar, y deciden hacer lo mismo, pero del fondo acá del río Paraná. Y bueno, cuentan esta aventura, también unos locos lindos. Sí, siempre intentamos buscar hechos o situaciones o lugares que representen a la zona y tratar de hacer algo divertido que muestre además las distintas características de cada uno de los personajes, porque son muy distintos entre sí, y que se amalgame entre esas características la aventura, y que además puedan transmitir mensajes, distintos tipos de mensajes, sin llegar a la moraleja, pero sí tocar esos temas como puede ser el bullying, como puede ser el cuidado del medio ambiente, el respeto, bueno, todas esas cosas que como padre también intento trasladar yo a mi hija, y que me parece es lindo que el chico desde otra óptica, ¿no?, desde el hecho de una orden, sino desde una historia también pueda percibir y que quede ahí, ¿no? Latente esa idea o ese mensaje. Nacho, yo cuando te conocí, que fue también en un Villa Viñetas, vos venías muy del palo del under, hacías unos fanzines bastante picantes, con mala leche, con historias muy heavies, y de pronto ahora te veo en un registro mucho más amistoso, haciendo personajes niños y trabajando un poco, apuntando a tu laburo hacia el segmento infantil. ¿Te costó adaptarte a eso o es algo natural para vos? No, porque viste que dicen siempre se vuelve al primer amor. Bueno, en este caso fue así porque, como la mayoría, empecé leyendo historietas más infantiles. O sea, viste, yo empecé, bueno, como la mayoría, desde muy chico, más Los Pitufos, viste. Yo me crié en España, entonces leía mucho Mortadelo y Filemón, Super López, historietas de allá. Y bueno, y eran netamente infantiles. Y después, bueno, claro, totalmente. Algo de franco-belga y mucho Bruguera. Y después te vas, a medida que vas creciendo, vas llevando a, bueno, un poco más la picardía, un poco más picante, un poco más arriesgado. Y yo, bueno, mi dibujo fue también para ese lado, lo intentaba. Y después de varios intentos de meterme más en la onda superheroica, que es algo que todavía me interesa, me gusta, después dije, no, pero hice como un reconocimiento mío, decir, che, si a mí lo que me gusta, creo que es lo que mejor me sale, el dibujo más cartoon. Y dije, bueno, voy por este lado. Igual con ese dibujo se pueden contar muchas cosas más profundas, más picantes, qué sé yo, viste, la historieta under norteamericana con, viste, con Robert Crumb, los hermanos, con Gilbert Shelton y demás, tienen un dibujo muy cartoon, pero tiene como una vuelta de tuerca un poco más punk, por así decirlo. Yo no voy tanto para ese lado, pero me interesa, bueno, eso, sentirme cómodo en el dibujo, porque si no es como estar diciendo, no, tengo que caminar de otra manera, y yo camino como puedo, como todo. Me pasa lo mismo con el dibujo. Lo vimos cuando hiciste esa historia final de los hermanos Egelín con Roberto Barreiro, que no era algo muy marcadamente infantil, pero a donde tu dibujo se acopló perfecto con ese relato de aventura, con algo de humor, algo de cinismo, ¿no? Algo de también algún picante ahí que tenía el guión de Roberto, y lo pudiste hacer sin ningún problema. Sí, sí, son todos, viste, desafíos, porque bueno, yo nunca había hecho algo de ese estilo, porque bueno, yo también me alejé mucho tiempo del dibujo, seguía leyendo historietas, o sea, era una actividad pasiva, no activa como es ahora. Y entonces, bueno, fui retomando el tema de dibujo y claro, bueno, vas reaprendiendo o aprendiendo cosas que tenías medias olvidadas o aprendiendo cosas que no sabías. Y bueno, yo sigo aprendiendo, entonces, bueno, ahora estoy... Una historieta netamente infantil tampoco había hecho. Fue desde que me llamó César y me comentó el proyecto, me habló de Ernesto, que yo ya nos habíamos conocido. Me pareció, dije, che, está buenísima la idea y bueno, vamos a ver cómo sale. Por suerte, siguieron depositando la fe en mí, la confianza. Bueno, hicimos el primero, después salió el segundo. Bueno, no fue un planteamiento de, che, vamos a hacer 5 o 6 números, sino, bueno, se va haciendo número a número. Y yo también noto que el trabajo mío, particularmente, como que va fluyendo de una manera mucho más, fluida, precisamente. Buenísimo. Y vos, Ernesto, ¿qué onda? ¿De dónde venís? ¿Qué hiciste antes de caer en Anchirús y la historieta, bueno, infantil? ¿Venías de ciudad, sí, o...? No, de infantil sí había hecho cosas. A mí me gusta mucho la narrativa, escribir ficción. Yo desde hace más de 20 años tengo un blog de literario. Siempre me gustó el género del cuento. Y a partir de ese blog es que llegué al mundo de la historieta, porque me fue contactando gente que dibujaba, que le gustaba la historieta, que le gustaban mis historias. Me empezaron a pedir guiones, empecé a acercarme de a poco al mundo de la historieta. Y después, bueno, encontré acá en Villa Constitución gente que también hacía historieta, en San Nicolás, como Marcos Vergara, que fue la puerta después a ingresar como colaborador en Locorrabia. Donde también he publicado algunas cosas. Y en lo que era infantil, sí había hecho cuentos sí, bastantes, mucho. Y César llegó a la idea, o tuvo la idea de contactarme para guionar esto, porque había leído algunos de estos cuentos. Así que para mí hacer un guión de historieta infantil fue en principio un desafío. Sí, sabía qué contar, pero bueno, es redefinir quizás todo eso que tenés procesado en otro género y llevarlo a la historieta. César fue de gran ayuda porque como editor delimitó lo que él quería, ¿no? La cantidad de viñetas que íbamos a tener, la cantidad de palabras por página, ¿sí? Por una cuestión del tiempo de lectura, de la comprensión de los chicos, un buen trabajo ahí de parte de él, previo a arrancar con el primer libro. Y después, bueno, a lo largo del tiempo hemos sostenido esa fórmula y aplicado a cada uno de los libros. Pero sí, venía de otro palo, por así decirlo, en cuanto a géneros que me gustan. Mis cuentos poco tienen que ver con este tipo de mensajes, pero la verdad que es lindo. Espero muchísimo el momento en que llega la decisión de decir, bueno, vamos por el siguiente libro, de plantear la idea, de tirarla y ahí empezar a jugar con los personajes, ¿no? Porque es como que están ahí esperando siempre a que los llames para que vengan a jugar y armar esas aventuras tan locas que suelen tener. ¿Cómo es la respuesta de los chicos? ¿Qué les pasa cuando se les acercan los chicos, no sé, en las escuelas o en ferias o en lugares donde ustedes se presentan en público, digamos, con los libros y de pronto quienes les vienen a pedir una firma o a contarles, tirarles algún tipo de feedback, no son adultos sino nenitos de escuela primaria? ¿Qué onda? Mira, es muy lindo, sobre todo cuando estás en un evento. En un evento se te acercan, pero me ha pasado en estos días, en mi ciudad, se me acerca, está en la juguetería con mi nena y se me acerca un nene de 10 años a preguntarme si yo era el que escribía los Sanjiru y decirme, tengo hasta el 4, ¿sale un quinto? Sí, le digo, quédate tranquilo. Pero es lindo, yo veo cuando Nacho en la feria empieza a dibujarles la carita de los chicos, ¿no? Que empiezan a ver que en su libro hay un personaje dibujado por el propio autor. Así que bueno, es maravilloso. No sé, Nacho, vos qué sentís, pero a mí me parece como que a los chicos les llega mucho. Es muy lindo. Yo tanto feedback no tengo porque me parece que les agarra como la timidez. Viste que los chicos, yo lo veía primero con mis sobrinos, que eran muy chicos, viste, la ansiedad de conocer a Papá Noel, y finalmente llegaba mi hermano disfrazado de Papá Noel y mis sobrinos se quedaban así, viste, como asustados sin saber qué decir o sin hablar. Y me parece que por ahí pasó en eso, no porque yo sea Papá Noel, sino porque, bueno, por ahí no saben qué decirme. Entonces sí, me piden, che, para Pepito, para Alma, para quien sea, y me da como, bueno, mucha ternura que finalmente encontrarme con algunos de los lectores de... Porque claro, hay un vínculo muy lejano en la historieta con nuestros lectores, porque bueno, no sabes quién lo compra, ni cuándo, ni cómo lo lee, ni a menos que te escriba o te encuentre en algún evento como la CRAC, te puede decir algo, pero bueno, también precisamente son chicos muy chiquitos, entonces por ahí, bueno, eso le da esa timidez, ese pánico casi escénico, por así decirlo. Pero me gusta mucho, por ejemplo, ahora cuando recibo fotos, uno me dice, che, acá está mi hijo, está mi sobrino, mi primo, está leyendo, y te mandan una foto, como hemos tenido algunas de unos amigos de Ernesto que viven en España, no me acuerdo en qué lugar. Y dice, mira, Nacho, lo pasó ahí al grupo de WhatsApp que estamos con César. Dice, estos chicos viven en no sé dónde en España y están ahí, los veías leyendo cada uno su Anjirú. La verdad que está buenísimo. Sí, sí, lo esperan con muchas ganas. Son gente conocida, pero que los chicos están enamorados de los dibujos de Nacho, de las historias. Y están a la expectativa siempre que les pueda mandar los libros. Y pasa muchísimo con gente que conozco, ¿no? Porque es como dice Nacho, por ahí uno la conexión que tienes con en los eventos o con gente conocida, pero es buena la aceptación o de saber que en alguna escuela se está trabajando o que en alguna biblioteca el libro es muy buscado. Y esos mensajes, esas info que te llegan ahí aislada, la verdad que sí, te dan esa alegría de saber que lo que estás contando está siéndole leída y, bueno, absorbida de alguna manera, ¿no? Como esta anécdota que del chico en la juguetería, ¿no? La alegría que él tenía de saber que iba a haber un próximo libro. Sí, yo no sé qué pasa con en casa, porque qué te dirá tu hija Ernesto, pero por ahí en casa yo a las... cuando Ernesto me mandó el guión del 4 que van al espacio, me dice, ellas pueden ser tus hijas. O no sé si te lo propuse yo, no me acuerdo. Y entonces yo dije, qué copado, qué sé yo, ya estén en una historieta, son las dos suricatas astronautas que se encuentran allá en la estación espacial. Y se lo mostré, viste, todo emocionado, y ellas te dicen, qué copado, qué lindo, porque son educadas, pero me parece que les chupa un huevo. Y bueno, esto lo van a saber apreciar cuando sean más grandes. Hoy, qué sé yo, viste, qué sé yo, algún padre dice, mirá, hice esto, qué sé yo, y el pibe le dice, sí, más o menos, y después pensás, bueno, cuando ya tenés 30, mirá lo que hizo mi viejo, qué sé yo. Sí, sí, en el 4 nos dimos el gustito de que las nenas también de César están incluidas como personaje. Mi nena a todo el mundo le muestra el libro. Dice, esta soy yo. Qué lindo. ¿Siguen leyendo historietas infantiles como para buscar inspiración o como para ver qué están haciendo otros colegas dentro del mismo rubro? Sí, no buscando inspiración, sino porque me gusta. Me gustan las historietas infantiles. Crecí leyendo historietas infantiles. Cosas de Disney, Mónica, el personaje brasileño, Mafalda mismo, Patoruzú, bueno, todo lo que podía, me encantaba, leía muchísimo de chico y hoy en día también. Y todo lo que es historieta me gusta, no distingo por género, y cuando hay historieta infantil me llama tanto la atención como alguna de aventura, de ciencia ficción. Así que sí, en lo posible, siempre que puedo, consigo material. Cuando salió acá la edición argentina de Los Pitufos, me compré todo. Es decir, me gusta el género. Creo que tiene, más allá de que por ahí hay esa concepción general en el mundo fuera de la historieta, que la historieta es para chicos, sabemos que no es justamente así, que hoy en día no es lo que más hay. Por eso cuando veo que sale algo nuevo, sí intento conseguirlo. Yo algo voy leyendo, bueno, para eso me sirve mucho la Crack, porque acá en Santa Fe, bueno, allá en Santa Fe donde vivo, también voy a una tienda de cómics, voy a ponerle una vez al mes y me voy fijando. Y a mí me sirvió, por ejemplo, en la Crack me encontré dos cosas. Una en la de la Crack del año pasado, en Tiburcio, de... Diego Greco. Aproveché que estaba Diego Greco, entonces le pedí... En realidad me lo compré para mí y después, bueno, ahí haciendo cola para que me lo firme, dije, no, se lo regalo a las chicas, y entonces le pedí que se lo dedicara a mis hijas y lo leímos. Y bueno, soy la más grande, ya como que no tiene ganas, lo leí con la más chica y le re gustó. Además nos gustó mucho el poema del gaucho zombie que está al final. Y el año anterior yo había comprado una que había escrito Santulo con Diego Simone, no me acuerdo cómo se llama, es de un hijo de un supervillano que también está muy bien. Sí, muy sí, divertida. Muy buena. Sí, está muy, muy divertida. Ahora no me acuerdo el nombre del protagonista, la historieta. Y me había gustado mucho también. Y bueno, sí, trato de también a veces Los Pitufos, algunas cosas. Bueno, me gusta mucho también Floyd Gottfredson. Me gusta mucho Karl Barks. Y bueno, algunas veces voy mirando también estas historietas que ya tienen 80 años por lo menos. Pero bueno, siguen siendo impresionantes. Excelente. Bueno, muchachos, no sé si quieren contarnos algo más, agregar algo para generar un poco más de expectativa rumbo al lanzamiento del quinto librito de los Sanjirú, y si no, no sé, alguna otra reflexión acerca del momento de la historieta, de lo que están haciendo, como quieran. Sí, a ver, de los Sanjirú estamos con muchas ganas. Nacho está trabajando en la parte más linda para mí, que es cuando se transforma todo en dibujo. Y además en el proceso colectivo de supervisar los textos, de ver que esté todo bien, de que las palabras sean las correspondientes, que no suene desfasado, ¿no?, por el lenguaje actual. Y en cuanto a lo que es el panorama actual, bueno, lo sabemos, hay muchísimo material, está saliendo mucho a pesar del contexto económico, las editoriales independientes siguen poniendo todo para que no se corte, ¿no? Esto tan lindo que se ha regenerado en los últimos años, que es la posibilidad de que los autores locales puedan editar en el país, ya en formato libro, que es el formato establecido. A pesar de lo mucho que cuesta, no se bajan los brazos, y bueno, yo creo que eso es para celebrar en todo momento, no solamente en eventos, sino rescatarlo siempre, ¿no? La posibilidad de que la historieta siga viva, en ediciones, tanto en papel como en digital, y bueno. Sí, sí, siempre que se puedan sacar proyectos de historieta adelante, y que se, digamos, lo que me corresponde a mí, siempre que lo pueda hacer, lo voy a tratar de hacerlo, porque es algo que mamé desde el primer día y nunca quise, nunca pude largar, y como lector, y después como parte ya creadora, me recontra interesa siempre, bueno, como suele pasar con muchos, que tenés 200 proyectos y podés llevar adelante dos con suerte, porque bueno, el día tiene 24 horas y uno tiene que también trabajar y hacer otras cosas alejado de la mesa y de la computadora. Pero bueno, bienvenidos sean los proyectos y todo lo que mantenga viva la historieta. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por comunicarse, por compartir este ratito con nosotros. Estamos conversando con los autores de los Anshiru desde distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Ya nos encontraremos en persona más cerca de la temporada de eventos, digamos, del año. Y bueno, si los que nos están escuchando tienen niños o hijos, nietos, mascotas bípedas, bueno, saben que pueden llevarles los libritos de los Anshiru que se consiguen en las comiquerías, editados por Raudomantes, y se van a encontrar con unas historias espectaculares apuntadas especialmente para ese rango etario, con muy, muy, muy buena calidad. Así que bueno, mil gracias Neto, mil gracias Nacho, abrazo grande para ambos y nos vamos a encontrar muy pronto. Abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Último bloque de este podcast número 206 de Comiqueando, es la hora de las recomendaciones. Nos hemos quedado solos con Fede, compartiendo la intimidad del estudio. Al fin solos. Al fin solos, sin nadie, sin barreras para este amor. Bueno, tenemos algunas cosas para recomendarles en base a lo que hemos leído en los últimos tiempos. Yo debo decir que no he leído mucho, pero Fede quizás tiene cosas copadas para contarnos. No, yo vengo acumulando de los Cinder y... Yo al revés. Estúpidamente. Después de los Cinder dejé de leer Historieta Argentina, claro, para desintoxicarme. Total, no. No tengo más recomendaciones de Historieta Argentina. Me quedan sin recomendar estúpidamente. Viste que el podcast anterior me había olvidado la lista. Sí. Y me quedaron unas cuantas sin recomendar que me las olvidé, obviamente. Y por supuesto, ¿qué pasó? Fueron las que ganaron un montón de premios, bien. Y quedé como un tarado. Y ahora voy a recomendar un montón de boludeces obvias que ya que todo son el mundo, las que todo el mundo sabe que están buenas porque son las que ganaron. Están buenas porque son las que ganaron los premios, pero es lo que hay. Voy a arrancar con Victoria de Pablo Vigo, que me encantó, me pareció maravillosa. Y bueno, nada, tenía para recomendarla la última vez y me olvidé, obviamente. Nada, ganó 2 premios Inder, sí. O sea, mejor autor integral y mejor y obra que había surgido originalmente obra, en antología. Exactamente, la verdad que, bueno, es una antología justamente de historias cortas protagonizadas por este personaje, a pesar de que al final me parece que tiene un par de historias extra desconectadas con cosas. Me pareció buenísimo, la verdad que lo que hace Vigo, tanto a nivel guión como dibujo, me parece muy copado y es muy fácil también como sintonizar, ¿no? Uh-huh. Digo, como que son historias muy costumbristas, qué sé yo, son problemas y cosas trae que nos pasan muy que nos pasan a todos, sí, totalmente. Ese es uno. El otro, que también ganó un montón de premios, es Pandemonia. Pandemonia. Sí. Ya hablamos de Pandemonia, tanto Diego como yo. Un montón. Sí. Diego mucho no le había gustado. No, no le hubiera gustado a Diego, nadie. Para mí está bueno, tiene el problema para mí, yo me animo a compararlo con Sarna, donde tiene un protagonista que es detestable y vos no podés empatizar con el protagonista. Sí. Si vos sos de esas personas que necesitas identificarte con el protagonista para que la historia te guste, cagaste. Estás al horno, claro. No es para vos, porque el tipo es una mierda. Sí. Es una especie de Milei, pero Milei es demasiado idiota, ni siquiera, ¿eh? No, pero Milei tiene la gracia de que es agresivo a nivel irracional. Y este tipo es todo lo contrario, Te saca por los motivos contrarios a los de Milei. Sí, ¿no? sí, totalmente. Pero bueno, Bray con una suerte sí, ahí. Venden humo los dos. La analogía de tipo vende humo, ¿viste? Claro. Que vende toda una imagen hipertrucha de sí mismo. Me gustó mucho, me pareció muy, muy, muy divertido. El dibujo de Polity es sublime, se va al carajo. Sobre todo en una historia que no tiene acción, digo. Creo que lo más interesante es todo lo que hace Polity sin que haya una puta secuencia de acción, nada. No, no explosiones, ni persecuciones, ni garches, ni combate. No hay un sopapo, nada. Nada. Está bien que están todos esos lugares del infierno, ¿no? Gigantes llenos de tipos torturados y no sé qué, esas piletas, digo, donde se luce. Pero fuera de eso, digo, después son gente hablando. Y así todo la descose. La verdad que impresionante. Después, ¿qué más? Bueno, también otro que me había quedado en el tintero fue La culpa la tiene Charlie García, que me gustó mucho. Martina Meconi. Exactamente. Quizás no tanto el dibujo como la historia, pero también está bueno, qué sé yo. Es una historia con la que también es muy fácil identificarse. Obviamente, está jugada todo el tiempo eso. Está todo el tiempo jugada eso. Es lo contrario de que decíamos recién de Pandemonia, ¿no? Y después, para el final, la otra que me había quedado en el tintero, que está buena, pero en lo personal me resultó un poco decepcionante, era la de Alejo Valdearena y Agustín, La gloriosa historia. Me encantó. A mí, a ver, ¿vale la pena recomendarla? Sí, seguro, está buenísima. Pero es como que soy muy fan de Alejo. Me había gustado mucho una de Vampiros de Agustín Pérez. Soy fan del género así, de fantasía heroica, aventura medieval, sí, lo que quieras. Y esperaba mucho más. Esperaba algo que me detonara y no llegó a ese nivel. Igual está muy bien, digo, por eso digo, es más un tema de expectativas personales, uh-huh, que otra cosa, ¿entendés? Dije, bueno, con estos autores, esta temática, qué sé yo, tiene que ser mi historieta argentina favorita de todos los tiempos. Y no lo fue. No llegó, pero vale la pena, digo. O sea, qué sé yo, es lo que digo, qué sé yo. Capaz que yo esperaba que fuera un 10 y es un 8, estamos muy bien igual. Uh-huh. Igual me gustó, es entretenida, el dibujo está recontra bien, digo, está todo bien. Quizá Alejo está en otro tono, bastante alejado del tono que a mí más me gusta, y quizá eso es un poco lo que no me termina de cerrar. Quizás se podría haber jugado un poco más a hacer lo que hace siempre, incluso dentro del género, ¿no? De la aventura, de fantasía y demás. Y me parece que no. Y se queda como con unos diálogos muy como pomposos y armados. A propósito, un poco, sí, buscando, claro, ese tono, sí. Que eso es lo que por ahí no me terminó de convencer del todo, pero igual, está muy bien, funciona muy bien. Y más. Bueno, y después me queda Monarch, pero de esa voy a hacer una nota, bien. Así que me la guardo y lean la nota muy pronto. ¿De Comic Yankee, manga? No, de eso no. Por ahora no leí nada, no, porque también estuve leyendo, es más o menos lo que decía, estuve leyendo todo eso hace bastante ya, claro, igual, y después de eso medio que no leí más nada. Bueno, yo, como les decía, no leí más historieta argentina después de terminar de leer lo de los Cinder, porque ya me agobiaba. Sí, te saturo. Voy a volver en algún momento a leer historieta argentina, más cerca de mitad de año. Sí, ya debe haber bastante en la carpeta, algunas cosas ya salieron, sí. Manga, el último que leí, no me termino de convencer, así que voy a recomendar una sola obra de cómic europeo y el resto todo yankee. Bueno. De cómic europeo quiero recomendarles Yellow Cab, del maestro Christophe Jaboutet. Es una historia que está muy buena. Es un tipo que es cineasta francés, uh-huh, que había ganado Goguita y premios, pero en un momento siente que no tiene más inspiración. Entonces agarra su germu y se van a vivir a New York. 2 años. El primer año pasea, conoce, boludea, pero no le viene la inspiración, no sabe qué carajo hacer. Y en un momento dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a conseguir una licencia para manejar un taxi. Me voy a hacer tachero y escuchando las historias de la gente y recorriendo la ciudad y viviendo la ciudad desde otro lado, no del turista cheto que viene de Francia, sino del laburante nacional y popular que maneja un tacho, voy a conseguir material para una película. Toda esa experiencia que el tipo va acumulando, la anota, la ficcionaliza un poco, porque él piensa una película donde la protagonista es una mina mientras él es varón y qué sé yo, y con todo eso termina siendo no una película sino una novela. Y Jaboutet lo que hace es adaptar al cómic esa novela. Esa novela, claro. No es un guión propio de Jaboutet, sino que el guión es la historia de este tipo. Es una adaptación. Con todo lo que además el tipo va acumulando como notas del proceso de creación, ¿viste? Ah, esta anécdota me resirve para la película. Ah, esto le va a dar profundidad, claro, a tal personaje. Esto le va a dar dramatismo a ciertas cosas. Acá es donde está bueno que la protagonista sea una mina y no yo. Acá está bueno esto, ¿entendés? todo eso que el tipo va elucubrando, como moldeando la obra, lo pone en el texto, y Sabuté lo pone en el texto también. Claro, o sea, es como una... como un diario de cómo el tipo va juntando información. Exacto. Para una película que al final nunca hace y termina siendo esto, que termina queda solo esto. Una novela donde el tipo cuenta el proceso de creación de lo que quiso hacer, digamos, más todas esas experiencias, y la historieta, que es exactamente lo mismo que la novela, pero con los dibujos de Sabuté. Es excelente, está muy bien escrita, muy bien dibujada. El único problema es que es tan realista, todo se ve tan real, que para qué querés a Sabuté, ¿no? Sabuté es un dibujante espectacular, que a mí me encanta, y me parece medio desaprovecharlo ponerlo a copiar fotos de New York. Claro. Las copia bárbaro, cuando hace los primeros planos de la gente, obviamente ves el trazo de Sabuté, no es una foto ni mucho menos, pero después, cuando no son primeros planos, está todo basado en fotos, y está re bien, pero no es lo que yo quiero ver de Sabuté. Claro. Para eso poner un dibujante mediocre. Si es nada más dibujar en Nueva York, traducir a blanco y negro con tinta las fotos y los paisajes de la ciudad. Bueno, pero está muy bueno, es una lectura realmente muy, muy recomendable. Salió en francés, salió en inglés, y no sé si no salió en castellano también en algún país que no es Argentina, obviamente. Después terminé la saga de Black Hammer llamada Age of Doom, que había recomendado la primera parte del podcast anterior. La segunda parte de esta saga, escrita por Jeff Lemire y dibujada por Dean Ormston, acá también colabora en unos números Rich Tomaso, unos números rarísimos, está excelente y tiene un único problema, que es que cierra todo. O sea, si vos no querés leer más Black Hammer después de este tomo 4, ya está. Podés no leer nunca más Black Hammer porque cierra todo. Después va a volver a abrir, me imagino, porque hay un montón de tomos más. Pero si vos quisieras decir, bueno, chao, me bajo en esta, te bajás se en puede. Esta y no hay deudas pendientes, no hay plots que quedan abiertos, no hay un carajo. Posiblemente lo haya pensado Lemire de esta manera, quizá pensaba terminarlo ahí y después... Y alguien le dijo, dale, sí, no sería la primera vez. Dale que esto vende, dale que estamos nominados a no sé cuántos Eisner, bueno, claro. Sí. Bien, pero igual recomiendo mucho Black Hammer. Después les contaré si da para seguir más allá del 4 o no, pero hasta el 4 es espectacular. Y se puede leer hasta ahí, además corta bien. Totalmente, corta perfecto. Corta perfecto. Conseguí después de mil años de buscarlo Testament, que es un libro escrito por Jim Krueger, el de EarthX. Sí, ¿te acordás? Sí, Jim Krueger. Sí, sí, sí. El que hizo Justice con Alex Dios. Sí, el que hizo Justice, sí, sí, sí, sí. Bueno, es una versión del Antiguo Testamento de la Biblia. Ah, mira. Contado en forma de una novela gráfica de unas 100 páginas, por momentos con textos y por momentos con diálogos, que tiene dos particularidades. Primero, está contado de un modo muy ameno, no con esos textos farragosos, y vino Dios y dijo tal cosa, y entonces Moisés hizo tal otro. Bueno, está contado de un modo muy dinámico, y lo más importante, a lo largo de esas 100 páginas va cambiando todo el tiempo de dibujantes, y los dibujantes son Bill Sienkiewicz, Rudy Nevers, Sergio Aragonés, George Pratt, Kent Williams, Scott Hampton, bueno, un All-Star Squadron de dibujantes que te tira de orto. No se pueden crear los dibujantes, y todos en una misma historieta, ¿entendés? Metiendo mano, cada uno con su estilo. Está Phil Hester, bueno, un montón de monstruos, no me voy a acordar ahora a todos, podría agarrar el libro que lo tengo ahí a mano, pero me da paja. Así que bueno, Testament es una editorial ignota que se llama Metron Books, andás a ver cuántas otras historietas publicó, capaz ninguna. Pero bueno, está realmente es raro. Y está buenísimo porque ves colaborar entre ellos a todos esos dibujantes zarpados. Yo justo te iba a preguntar, me dijiste, historia. Lo hace Jim Krueger, y dije, pero ¿quién dibuja? Claro. Yo no soy fan de Krueger. No, ahora, ¿quién es fan de Krueger? Ahí tiene fans Krueger. Sí, Luquita Ferrer. La tapa es de Steve Rude, ¿viste? Todo así, muy alta gama, muy alta gama. Y así. Después, leí el segundo libro de Trees, esa serie que hacía para Image Warren Ellis con Jason Howard. Uh-huh. Son tres tomos nada más, me falta el último. Esta por lo menos termina, ¿no? Como Injection, que cerró y cerró. Nunca continuaron, supuestamente la van a continuar. Pero Trees por lo menos tiene un cierre en el tercer libro, que es el que me falta leer. El 2 es excelente, excelente. No sabes cómo va a cerrar todo en seis números que faltan, pero es excelente. Es una ciencia ficción muy cercana, muy humana. Muy bien escrito, con unos diálogos así picantes, como siempre mete Ellis, con mucha reflexión social, ¿no? De la gente y su comportamiento y los gobiernos y los estados. Acá uno de los protagonistas es un intendente de New York. Bueno, está muy, muy bueno. Muy bueno. Y finalmente una que me sorprendió fue el especial del 80 aniversario de Robin, que sacó DC en el 2021 cuando cumplían 80 años un montón de sus personajes. Lo tenés acá, le decimos a la gente que... Todavía no lo reseñé en el blog cuando estoy contándoles esto. Son varias historias cortas y les voy a decir nada más. O sea, tiene la ventaja de que no hay un Robin que protagoniza toda la historia, sino que hay varios. Aprovechan para recorrer todos los Robin. Y está bien, porque si es el 80 aniversario de Robin, tiene sentido. Está Dick Grayson, está Jason Todd, está Tim Drake, está Stephanie Brown y está Damian Wayne. Ok. Así que hay un montón de Robins para explorar. Y los autores. La primera historia, Marv Wolfman y Tom Grummet. Vos que leíste mucho Titans de Wolfman y Grummet. Me emociono. Acá los tenés. La segunda historia, Chuck Dixon y Scott McDaniel. Fan de Nightwing de los 90, es la dupla criminal. La tercera historia es Nightwing y los Titans por Devin Grayson y Dan Jurgens. Metida en la época de Devin Grayson. Devin Grayson, claro. Después, Dick Grayson, Agent 37, de Tim Seeley y Tom King, los guiones, claro. Y Michael Hanin, el dibujo. Es de la época en la que la serie llamada Grayson. Grayson, claro. Sí, un agente. Jason Todd protagoniza una historia escrita por Judd Winnick y dibujada por Dustin Nguyen, o Nguyen, como le dicen los Yankees. Sí, bueno, Judd Winnick, que fue el que lo trajo de vuelta, a Jason, y que siempre se dijo muy fan del personaje. Sí. Así que. Después hay una de Tim Drake, escrita por Adam Beechen y dibujada por Freddie Williams II, genio total, me encanta. Después hay otra de Tim Drake, escrita por James Tynion y dibujada por Javier Fernández. Bien. Después hay una de Stephanie Brown, que es la que tiene el guión más choto para mi gusto, escrita por Amy Wolfram y dibujada por Damian Scott, ese loco que dibujó bastante Robin en su momento. Sí. Después hay una de los Super Sons, escrita por Peter Tomasi, con dibujo de Jorge Jiménez. O sea, muy arriba. Y la última está protagonizada solo por Damian, con guión de Robbie Thompson y dibujo de Ramón Villalobos, que es un clon irreconocible de Frank Quitely. Uy, mirá eso, sí. Vos ves esto y dices, lo engancharon a Quitely para dibujar una historita de Batman y Robin. El otro día vi... de Villalobos, una portada que hizo, algo así, que también alguien la pasó y Quitely. No es Quitely. Es un clon muy parecido. Sí. Por supuesto, no es igual de bueno, pero es muy parecido al estilo de Frank Quitely. Sí, creo que era una etapa de uno de estos, de los crossover entre Marvel y DC. Ah, puede ser. Así que bueno, eso me sorprendió. No esperaba gran cosa y me encontré con una antología muy power, complementada con pin-ups, viste, que son tapas. Sin los logos, claro. De Jim Lee, de Tom Grummet, de Matt Wagner, la de la vuelta de Red Hood. Bueno, todo un poquito de repaso por la trayectoria de todos los Robin, con paginitas de información que te cuentan cosas acerca de cada uno, bla, bla. Si sos fan de Robin, me parece que esto reda para tenerlo. Hasta hay un pin-up de Carrie Kelly por Frank Miller. Ajá. Dibujado al orto, ¿no? Como dibuja Miller en los últimos 20 años o 30. Así que, bueno, nada, lo recomiendo. Me pareció no solo un gran complemento a la colección de los especiales de 80 aniversario, sino que además, como antología, se la rebanca. Me gustó más que otras que compré mucho más cebado, como la de Aquaman, ponele, que es la más verga de todas las de 80 aniversario. Para que te des una idea, en la Aquaman no está Peter David, boludo. No, estaba muy enfermo. No, no importa, pero para Marvel cada tanto metí algo de Spider-Man. Sí, lo tendría que haber llamado igual. Escribíla enfermo, boludo, que te la escriba a tu hija y la firmás vos, no importa. Sí. Algo, pero ¿cómo no va a estar Peter David en una antología que repasa 80 años de historia de Aquaman? Me estás jodiendo. En la de Green Arrow hay una de Denny O'Neill que ya estaba hecho mierda, y de hecho ahí está el homenaje a Denny O'Neill porque muere durante la realización de ese especial. ¿No? Entonces las últimas páginas son un homenaje escrito por el hijo de Denny O'Neill y dibujado por Fornés, creo, donde él está en cama y se está muriendo y vienen todos los personajes a saludar. Sí, bueno, o sea que Peter David podría haberlo hecho. Además es 2021, no sé si qué tan hecho mierda. Sí, tan hecho mierda no estaba todavía, es verdad, porque además se vino a la mierda en rápido. Los últimos años, año y pico de vida fue realmente espantoso para el querido gordo. Así que bueno, eso es lo que tenemos para recomendar. Por supuesto, les recomendamos también a quienes no lo hayan hecho, descargarla Comiqueando Digital en comiqueandoshop.blogspot.com. Ya hay hasta el número 12 para descargar. Aprovechamos. Y pronto se viene. Y pronto el estamos 13. En condiciones de empezar a confirmar contenidos del número 13, que va a ser una bomba nuclear para mitad de año, como siempre. Así que quienes todavía no la tienen, bueno, pasan por comicandoshop.blogspot.com, se la descargan por muy poquita plata, con Mercado Pago en Argentina y con PayPal en cualquier otro país. Nada más por hoy, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias a toda la gente que se acercó en el evento de los premios Cinder a tirar buena onda, a hablarnos, sí, que, a contarnos que les gusta lo que estamos haciendo en la Comiqueando. Muchísima gente se me acercó a hablarme de Opiniones Meméticas. Ya muy pronto se estrena el tercer episodio de Opiniones Meméticas, junto con Mariano Cholaquian. Muchísimas gracias a todos, la verdad que muy muy buena onda. Y nada más, nos reencontramos el mes que viene con otro podcast, sí, si te así parece. Será. Así será, tendremos nuevos temas, nuevos invitados y los bloques de siempre para compartir. Chau, chau.